porque está todo combinado acá. ¿Por qué los ovarios? Porque muchos decían, piedras, piedras, no importa que haya piedras. Entonces se la bancó, y ahí estuvo, ¿no? Y siguió hablando, dijo, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué mostró inteligencia política? Bueno, yo creo que ya el hecho de haber decidido estos lugares es tratar de mitigar un frente que se sabe que tiene, ¿no? Contexto socioeconómico alto, no conoce Montevideo ni Italia al norte, tantas otras cosas, y dice, mira, acá estoy, me embarro y hablo con la gente de igual a igual como cualquiera, ¿no? Y también mostró las uñas, esto que escuchamos al final, ¿no? Pegándole a Daniel Martínez, ¿no? Que es claramente el competidor. ¿Por qué? Porque las encuestas lo muestran como el probable intendente. Más allá de que está, aparece muy lejos, ¿no? Lo cierto es que todo parece estar presente en su discurso y está procurando algo que suena a misión imposible, ¿no? Pero todavía falta mucho para mayo. Es que la distancia, por lo menos de la primera encuesta que apareció, en línea con lo que muchos podíamos esperar, la pone lejos. Igual la pone en un lugar que puede ser un resultado de cierta ganancia en la derrota. Sí. A ver, ya dijo, para arrancar la campaña ya estamos en el lugar que queríamos. Soy la candidata preferida. ¿Cómo la candidata preferida si nosotros sumamos 56%? Sí, sí. Pero si uno toma por separado, yo tengo 30%, Daniel Martínez tiene 29%, claro. Cose tiene 14% y Villar tiene 13%. O sea, puede ser y probablemente sea la candidata intendente de Montevideo más votada. Más allá de que obviamente el intendente puede ser otro y probablemente sea Daniel Martínez. Y que capaz que pierdas hasta por 20 puntos la elección contra el bloque Frente Amplio. Y después esa es la otra interna que vale la pena ver qué pasa, ¿no? Hasta dónde hay una remontada posible, si es posible, de la figura nueva que hay en esa interna, que es Villar, ¿no? Sí. Uno dice, ahí, entre en la Cose interna, y Martínez, ¿cómo son los números en 29 la Martínez, ¿sí? 29% del total del electorado, está bien, sí, ¿no? 14, o sea, la mitad Villar, y 13 Cose. Cose ya empieza abajo de Villar, afuera, ¿no? Ay, Dios mío. Afuera. Bueno. Y Villar es una figura nueva en la política, lo contrató a Pancho Bernaza, ¿viste? Sí. Que fue el capitán de campaña de Talvi. De Talvi, que se mandó una gran remontada con Sanguinetti, pero es una elección distinta, hay que ver. Algunos dentro del ala izquierda del Frente Amplio empiezan a especular, ¿y si se baja uno? Y suman fuerzas. ¿Y si se baja Cose? No, Cose no se baja, pero no. Nah, es que Cose no se baja. Tiene que ser Cose. Bueno, está. Sí, porque sí que. Porque Villar. Y bueno, Villar tiene el apoyo de Mujica. Villar es un candidato más fácil de aceptar por el resto. Y además Cose ya perdió con Martínez. Yo no me veo a Cose. Villar baja. Todavía. No me veo a Cose. Yo tampoco, bajamos. Pero ¿quién toma las decisiones ahí? ¿Y qué? ¿Le van a decir bajate? ¿Y eso se va a bajar? Bueno, especulación. La cuestión es que todo hace pensar que el pelado va cómodo, duplicando a que le sigue la interna de Frente Amplio, y obviamente sumando, llegando a los 50 y pico%. 56%. Versus. Laura Raffo tiene 30. Claro, es una encuesta en la semana que se conoció el nombre de Laura Raffo, pero es una distancia que parece indescontable. Sí. Mujica estuvo hablando en relación a las pedradas recibidas por Laura Raffo. Mujica dijo que es común. A mí me pegaron un manzanazo en la última campaña electoral. A Martínez también. Martínez tiraron huevos, ¿no? Le tiraron los huevazos. Lo de Mujica, la verdad, Nacho, ¿vos te acordás? De manzanazo yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Le habrán tirado. Para nada. Un episodio que involucrara a Mujica en la campaña pasada. Capaz que le pasó por el costado. Sí, capaz que. Y no sé quién lo acompañaba. No iba acompañado demasiados medios. Pues si no hubiéramos sabido, ¿no? Manzanazo, Mujica. Ahí le dan a todos, que no se preocupe. Dice, más allá de repudiar el hecho, diciendo que no se justifica, que ensucia a todos. Y después sobre las críticas de Raffo, yo decía, a ver, por un lado la fácil, ¿no? Y recorrer Montevideo y demostrar todos los basureles que hay, mostrar los asentamientos, otras cosas que hasta dónde son responsabilidad de intendencia, ¿no? Y hasta dónde son responsabilidad del gobierno nacional, y hasta dónde se les puede achacar al Frente Amplio, porque me decía uno, dime que no había cantegril en la época de los colorados y los blancos. Sí, pero bueno. A ver, ahora la campaña municipal, y Laura Raffo también tiene todo el derecho del mundo, y decimos, mira cómo está esto. Y estos tipos, ¿cuántos años hace? 30 años que están en el gobierno municipal. Además de que estuvieron hace 15 en el gobierno nacional, o sea que en todo caso también parte de esa responsabilidad les cabe, más allá de que efectivamente hubiera asentamientos antes de esos gobiernos. Otros dicen, ojo que algunas de las cosas que señala Laura Raffo son responsabilidad del municipio. Y el municipio el municipio E. No. El municipio del Partido Nacional. No, o sea, más. No, el alcalde blanco. Entonces, no, el alcalde de ellos. Bueno. ¿Vos te das cuenta? Lo que nadie puede negar es la tristísima realidad en la que viven esos cientos de montevideanos, ¿no? Sí, cientos miles ahí, claro. Sí. De montevideanos. Cientos ahí. 200.000. Miles de montevideanos viven en una tristísima realidad que no se logra revertir. Ahora Pablo Ferreri nos decía en desayunos, bueno, pero en esa zona se invirtieron 52 millones de pesos. Es verdad que se corrió el cantairil de Isla de Gaspar, etc. Sí, sí. Pero la situación estructural no cambió, lamentablemente no cambió. Obvio. Y ese millón y medio de pesos, de dólares, porque son 52 millones de pesos, sí. ¿Cuánto es comparado a lo que se ha invertido en obras en otra zona de la ciudad? Poquita plata, ¿no? Millón y medio. Andá a decirle a Carolina Cose, ¿cuánto costó hacer la arena? ¿Qué más importante? Y no, ¿el Antel Arena o los asentamientos? ¿Qué brete? ¿Qué pregunta jodida para hacerle a Carolina Cose? Bueno, alguien seguramente recoge el guante. La cuestión es que tenemos elecciones municipales en mayo, veremos cómo decanta esto, pero ahora, el domingo, asume el gobierno electo. Ya hoy, no sé qué información tenés, ¿no? Porque la idea es que la calle va a estar anunciando los nombres de las personas que ocuparán las direcciones en los ministerios de su gobierno. Se demoró algunos días más de lo previsto porque la oferta inicial no conformó a los colorados. 30 cargos nada más, una polémica, se está negociando en estas horas también. El argumento de la calle es que la representación va a ser similar a los votos que cada partido tuvo en octubre. Entonces los colorados van a tener 30 direcciones, Cabildo Abierto va a ocupar más de 20, el Partido Independiente va a tener 5 direcciones, ¿no? En ese reparto que se está haciendo por estas horas, ¿no? Más o menos proporcional a lo que fue la elección de octubre, en realidad el Partido Colorado y Cabildo estuvieron más cerca que eso, más cerca que 30 a 20. Habrá que ver 20, entre sí, decimos. 20 y cuántos son. Claro, son 20 y pico. También se considera al Partido Colorado para el Partido Nacional el socio principal de la coalición, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entre tanto, ustedes saben que finalmente se llegó a un acuerdo con el Frente Amplio, se le subió de 33 a 34 cupos, se mantuvo la cantidad de ministros en la Corte Electoral, y ahora en la interna de la izquierda están viendo, bueno, cómo lo reparten. Por ejemplo, al MPP le interesa el Instituto de Colonización, y uno de los nombres es el de Andrés Bartarreche, que fue presidente de Colonización justamente. En la Asamblea Uruguay miran con interés los lugares en el Banco Central y en el Banco República, en sus directorios. Se habla de Martín Valcorba, actual director de Asesoría Macroeconómica, como uno de ellos. También los astoristas apuntan a estar en ANCAP y en Antel, en esos directorios. Y Mario Vergara parece que tiene intención de que alguno de sus hombres se integre en la Corporación para el Desarrollo. De hecho, a Enrique Pintado, es un nombre que están proyectando al exministro de Transporte, ¿no? Bueno, desde ahí tuvo una vinculación cercana, por supuesto, a la CND, ¿no? Pintado. A la Corporación. Claro, exacto. Conocimiento de cuál es la actividad que realiza tiene. Hay una entrevista muy interesante del diario El País a Omar Paganini, que es el futuro ministro de Industria. Digo, porque esto apunta directamente a uno de los artículos más polémicos en la interna de la coalición multicolor de la ley de urgencia, como la liberación de la importación de combustibles, ¿no? De hecho, los colorados no es que se nieguen de plano, pero no consideran que deba estar en la ley de urgente consideración, que debe estudiarse mejor, hay que ver qué hacer. Y Paganini, que aparte es una de las figuras de especial confianza de Luis Lacalle Pou, repito, futuro ministro de Industria, dice cosas muy interesantes. ¿Por dónde podría venir la prioridad? Y esto tiene todo que ver con la gran preocupación de los uruguayos, que es el precio de los combustibles. Claro, acá, ¿cuánto, ¿no?, cuestan las naftas y el gasoil, que son más caros que en la región, tanto para moverse como para producir? Claro. Mira, los periodistas del diario El País le dicen a Paganini que Marta Jara, la presidenta de ANCAP, dice que no va a venir ningún importador porque eso requiere inversiones en logística, de almacenamiento, recepción de combustibles. A ver, igual, no es tan simple, dice Marta Jara, ¿no? Y le preguntan a Paganini, ¿ustedes creen que sí han tenido contactos? No, gente que puede estar interesada, ¿no?, a competir acá. Y dice, hemos tenido. Efectivamente hay gente interesada, pero se requieren inversiones y tiempo. No es inmediato como con otro tipo de importaciones de bienes, que por ejemplo importamos galletitas y es pasar unos camiones. Y si no hay interesados, eso quiere decir que ANCAP no tiene ningún problema. Lo que queremos en realidad, y ese es el objetivo importante de esto, es generar incentivos para que todos los actores de la cadena, ANCAP, las distribuidoras, los estacioneros y los fleteros, sean más eficientes. Hoy, eso se hace muchas veces a costa de asumir costos adicionales y trasladarlos al precio. El objetivo, y esta es la frase, el objetivo no es liberar la importación. El objetivo es generar instrumentos para hacer más eficiente la cadena. Y Binado dice, el otro, que tal vez es más importante, el otro objetivo, es la presencia más fuerte de un regulador en el mercado. La URSEA le puede poner condiciones a ANCAP de cuál es el precio de competitividad, que sería el precio de paridad de importación, y es problema de ANCAP lograr ese precio. ¿Entendés? Bueno, está, puede ser por la lógica de la competencia, si liberamos, y hay otros que también, ¿no?, pueden vender combustible, ¿no?, además de ANCAP, y hay que ver cómo tardás ANCAP y si la competencia te obliga, si viene o no viene. Pero además está la URSEA, y como organismo regulador, es más importante un regulador fuerte que la libre importación. O sea, que el regulador sea el que establezca en realidad los criterios que terminarán fijando los precios en el mercado. Señor. Que la regulación sea exigente va a terminar haciendo que los precios sean más favorables para... Ahí la pregunta es, ¿y si no se cumple con el regulador? ¿Qué pasa? ¿Qué sanciona? ¿Vas a cerrar acá o qué vas a hacer? Pero que cada una de las etapas de la cadena vaya mejorando su eficiencia por la fuerza de este regulador, dice Omar Paganini. Esto es un poco más importante que la libre importación. Y eso también intenta cerrar lo que es la discusión a la interna de la coalición de gobierno. No solo el Partido Colorado, sino también el propio Guido Manini Ríos, junto con Sanguinetti, compartió el hecho de que no está de acuerdo en la eliminación del papel monopólico de ANCAP, o porque por lo menos eso no debería incluirse en la ley de urgente consideración. No estuvo en el compromiso para el país, pero curiosamente sí estaba en el programa de Cabildo Abierto. ¿Ah, sí? Sí, la liberación de los monopolios de ANCAP, a los que ahora Manini, este Manini más cercano a Sanguinetti, parece no estar tan de acuerdo. Pero lo que plantea Paganini como solución es, bueno, la liberación era algo, si se quiere, del Partido Nacional y por allí es que queríamos nosotros plantearlo. Pero no es la única alternativa para mejorar en la eficiencia. Y tampoco son solo los impuestos, porque el otro que dijo Manini en estos días es, acá el tema no es ANCAP sí, ANCAP no, es la carga impositiva que tienen los combustibles. ¿Qué es verdad que es muy alta, pero que en los términos en los que estamos hoy, con el déficit fiscal del 5%, a nadie se le está ocurriendo, vaya a preguntarle a Alfie Barbeleche si quieren bajarle los impuestos que hoy tienen los combustibles. Es inviable. Sí. Entonces, ¿qué dice Paganini? Apuntemos a las mejoras que puede haber en la gestión y en particular en la cadena de distribución para ver si eso se termina trasladando a los consumidores. Según Javier Daedo, hay paño para cortar en ese terreno. Ojalá. Tengo muchos mensajes que están llegando al C900. Este dice, bueno, hablando de dilapidar recursos, dice, el corredor Garzón, como decíamos, la plata se necesita en los asentamientos, se fue un montón de dinero, algo que los habitantes de ahí no logran acostumbrarse. Sí, acá lo peor, yo creo que no es la inversión, sino lo malo hecho de la inversión, ¿no? Es un desastre. Este dice, ¿me podría explicar por qué se le va a dar al frente cargos en los entes públicos y tantos? En los gobiernos de frente, ¿la oposición tuvo tantos cargos? Sí, de hecho, la calle aplicó una regla de tres en relación a los votos y le estaba ofreciendo al frente amplio la cantidad de cargos que le corresponde. Y sí, obvio que hubo cargos de la oposición. ¿Hubo un gobierno que no? A ver, ahí está lo de la regla de tres y hasta dónde le corresponde, ¿no? Porque hubo una cantidad de cargos en el gobierno de Vázquez. Claro. Primer gobierno de Vázquez. Hubo más cargos en el gobierno de Mujica. Para la oposición, decía. Para la oposición. Y en el segundo gobierno de Vázquez hubo más cargos que en el primero de Vázquez, pero menos que en el de Mujica. ¿Está bien? Sí, sí. Y la calle tomó ese de referencia. Ese. El último de Tabaré Vázquez. Claro. Que no tenía por qué. Él podía hacer lo que quisiera, como hicieron los anteriores. Pero sería el del medio, digamos. Era el del medio y era el último. Sí, entonces claro. Entonces dijo, claro, a partir del último, yo les hago una regla de tres. ¿Cuál es la regla de tres? Bueno, el Frente votó 39% en octubre. La oposición sumada, Blancos, Colorados y Partido Independiente, había votado en octubre de 2014 40 y pico por ciento. Bueno, de esa regla de tres me da que los 40 cargos que me habían dado ahora tienen que ser 33. Y de ahí negoció uno más y bueno, dejó más contento a la parte negociadora. Después está la pregunta de fondo de por qué hay que darle. A ver, no hay que darle, pero no te olvides que también, a ver, yo creo que es un gesto, pero cívico, republicano, tiene que haber control, eso lo ha dicho el propio Lacalle. Yo quiero que haya gente de la oposición también para que me controle a mí, ¿no? Obviamente que los organismos de contralor típicos, como puede ser el Tribunal de Cuentas, bueno, como puede ser la Corte Electoral, ni que hablar, pero también en los directorios de las empresas públicas, en los bancos, etc. En la concepción, ¿no?, de buena fe que tiene la organización del Estado uruguayo a partir de la Constitución, hay cargos que están allí básicamente para que haya un rol de contralor de la oposición en los organismos. Sí. Si no, ¿para qué querés 5 directores en el Banco República? Sí, sí. ¿No? Claro. Pero aparte están representando una porción nada menor de la ciudadanía. Exacto, ¿no? Obvio que el que manda es el que ganó. Y tiene mayorías, además, en todos los organismos. Y el Frente va a tener minoría, ¿no? Pero que estén, que puedan tener acceso a las cosas que se votan. En, ¿no?, en los organismos reguladores, en particular, en la URSEA, en la URSEC, en la Corte Electoral, en el Tribunal de Cuentas. Yo prefiero, ¿no?, que siempre esté la oposición. Ni hablar. Porque es la que... si se está haciendo una animalada, dice, perdón, ¿y esto? Porque si no están, son todos los del oficialismo, y miramos para el costado y no te enterás, ¿no? Sí, sería importante. Bueno, otros dirán, están en estos cargos y pasan las cosas que pasan y tampoco nos enteramos. ¿Por qué no le ofrecemos a Antel a Cose, al directorio de Antel, ya que no llega a la intendencia? Dice, pará, ella va a decir, epa, no me des por muerta. Y esto se está negociando ahora. Y hablando de, bueno, falta de inversión en Montevideo. Se está negociando ahora, pero puede demorar. Porque en gobiernos anteriores la integración de los cargos de la oposición se dio por mayo. Hay que votar las veñas. Lo importante es que haya acuerdo con el frente para votar las veñas de los integrantes del gobierno. Claro. Después los integrantes de la oposición pueden... Bueno, esa es la otra razón que te iba a decir. Vos precisás mayorías especiales muchas veces para votar la integración de determinados organismos. Claro. O sea, precisás que el frente te dé voto y si no le pones a nadie, está más complicado. Bueno, esa es la parte por la cual la negociación es práctica, ¿no? Después está el concepto del republicanismo, todo lo teórico. Pero eso también está incluido en la Constitución. Claro. Es decir, las mayorías especiales que obligan a la negociación. Nacho, que vengan a la Casa de Comercio. Hace 6 meses que no tenemos basurero, no tenemos nada más que tirar donde se puede. Dice que no tienen camiones, estuvieron 30 años y ni los árboles podaron como se debe. Gracias, dice Nelly en un mensaje. Hay un argumento fuerte contra lo de los 30 años. Los problemas que tiene hoy Montevideo. Contra los 30 años de la administración. La gente dice, claro, 30 años. Los tenía hace 5 años. Claro. Y el frente estaba hace 25. Sí. Y ganó por paliza la elección. Sí. Bueno, entonces. ¿Y entonces qué? Y bueno, entonces es. Pero con esa lógica. Muy difícil. La cosa no cambia no, nunca. No, porque el argumento de cómo la gente sigue votando lo mismo. Bueno, evidentemente hay una percepción que trasciende esos temas que son tan prácticos como la basura ¿no? Sí. O el tránsito. Sí, pero o las transporte. Percepciones pueden ir cambiando, son dinámicas. Sí, obvio, sí, ¿no? Sí, ha pasado a nivel nacional. Sí, sin malejo, ¿no? No es lo que muestran las encuestas en Montevideo, no, a eso voy. Sí. Bueno, gracias a todos los que están escribiendo. Valcorba no hizo mucho mal, que vaya a trabajar. Este se ve que está en contra de la bancarización y todo el tema, ¿no? Y nos vamos a la tanda. Dame una versión de Despacito que me están mandando varios mensajes. Erika Ender y Roberto Carlos. ¿Es esta? ¿Roberto Carlos? Erika Ender y Roberto Carlos. Da Despacito a la tanda y seguimos poniendo las cosas en su sitio. Muéstrame el camino que yo doy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, voy a desnudar cabezos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Si estás seguro que está Roberto Carlos, ¿no? ¿No estaría fónico ese día? ¿Eh? No, canta linda la chica Erika esta, pero ¿eh? Capaz que la parte de... A ver ahora. Y que olvides su apellido. Despacito. Que tengo toda mi piel esperándote y hacer maravillas contigo. Tú eres el imán y yo soy el metal. No hay como parar lo que nos va a pasar. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me está gustando más que lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Ahí está Roberto. 78 pirulos tiene Roberto Carlos. Y Erika Ender es panameña, ¿no? Mucho más joven, 45 años. Despacito a la tanda y después, bueno, vamos a estar recordando algunas de las cosas que dijo Jorge Díaz, el fiscal de corte, contra la ley urgente de consideración y los cambios que quiere implementar, y escuchar a alguien como el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, que opina distinto al fiscal de corte. Despacito, cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Déjame sobrepasar tu zona de peligro. hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido. Desde Montevideo, Uruguay, las cosas en su sitio, en Sarandí 690 AM. Más comunicación, más interactiva, más radio. Siempre Sarandí. Logra más potencia en tu moto. Agrega aceite 4T Motos de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Hashtag, nos sentamos adentro o afuera. Hashtag, afuera corre un vientito. Hashtag, pero adentro hay aire. Hashtag, igual lo que más me gusta es que hay descuento con Santander. En verano tenés hasta 30% de descuento todos los días en nuestra ruta gourmet. La Huerta Bistró, Restaurante Andrés, Ártico, Tommy Bistró, Punta Salina y muchos más. Santander, hashtag, el banco del verano. Ver bases, condiciones, topes de devolución y tarjetas aceptadas en santander.com.uy o santander.com.ar. Ducha para el jardín de la casa de afuera. Activada. Grifería extensiva. Sensible de cocina. Activada. Mesada para el parrillero. Activada. En Baño & Company activamos el modo verano. Encontranos en Malvin, Punta del Este y frente al aeropuerto. Baño & Company, tu búsqueda termina acá. Esta es la historia de dos personas que se cruzaron un día en la calle. Fue en la Rambla y Arrascaeta y en un instante quedaron impactados. Al principio ella ni siquiera lo miró y él también iba medio distraído. Ella estaba apurada y él iba buscando algo. Hasta que por fin se vieron. Se miraron fijo y se sorprendieron. Se dieron cuenta que a los dos les pasaba lo mismo, que nunca se habían sentido así, sin control de nada. Fue tan fuerte lo que les pasó que los movió de pies a cabeza. Y ese instante duró para toda la vida. Esta es la increíble historia de un siniestro de tránsito. Maneja con precaución y respeta todas las normas de tránsito. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Shopping. Siempre. Probá. Sacar un préstamo en FUCAC ahora es mucho más sencillo. Trae una factura a tu nombre y llévate la plata que precisás. Más fácil, imposible. En FUCAC presentás tu factura y tenés crédito. Llamá ahora al 1787. FUCAC. Para los que quieren más. Lápices HB, cuaderno cuadriculado, amigos para compartir en el recreo, témperas y papel celofán, 96 travesuras para todo el año, blog de dibujo, los mejores compañeros. Vuelven las clases y la lista es larga, pero con Mosca es más divertida, porque llegó la colección Vuelta a Clases 2020, con diseños exclusivos y todos los superhéroes que le gustan a los chicos, y no tan chicos. Con tarjetas de crédito Itaú tenés un 25% off. Visitanos en mosca.uy y encontrá las listas escolares. Con Mosca, aprender está de moda. Junto a Faisán, Uruguay, brindo contigo. Por tus historias hoy nos reunimos a festejar. Junto a Faisán, Uruguay, brindo contigo. Por vos celebro un nuevo día. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Porque es un buen compañero que siempre me da descuentos de 25%. ¡Ay, todo lo que voy a hablar! Con Santander, en esta vuelta a clases, tenés un compañero. Disfruta de un 25% de descuento con tus tarjetas de crédito Santander en Farmashop, Bookshop, Aldo, Óptica Meró, JP Uniformes, Estela Hinchuk, Infantosi, Cecilia Chiarino Uniformes y muchas más. Ver bases y condiciones en santander.com.uy. Sí, sí, sí, sí. Sí, así son las cosas. Las cosas. Las cosas en su sitio. Así son las cosas. Presenta FUCAC, que te presta el dinero que necesitas solo trayendo tu cédula. Llama al 1787. En FUCAC es más fácil. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino. 10 y media de la mañana. Esta es la versión de Despacito de Erika Ender, y como me acota conociendo, es la autora de la canción, ¿no? Uno la conoció popularizada, obviamente, por Fonsi, ¿no? Y Daddy Yankee. Erika Ender, la panameña, es la autora, ¿eh? Y la bandera sí, nosotros le dieron todo el color. Pero mirá, hablando de darle color y polenta, una versión metal de Despacito, Leo Moracioli. Me encanta. Bueno, gracias a todos los que están mandando sugerencias de estas versiones de Despacito. Vamos a ir escuchando algunas a lo largo de la mañana. Y ahora Despacito llegamos, y bueno, llegamos a la ley de urgente consideración, que Despacito no hay nada, porque rápidamente se quiere votar en el Parlamento. Pero claro, se está negociando. Y hay dudas al respecto, sobre todo en el capítulo penal, judicial. Se sabe que la inseguridad es la principal preocupación de todos los uruguayos. Es una ley de mano dura, sí, apunta a eso, darle más atribuciones a la policía, menos beneficios, entre comillas, a los delincuentes, endurecimiento de algunas penas, y dentro de esas medidas que se proponen en la ley de urgente consideración, por ejemplo, está lo de talar, y utilizo a propósito la palabra que empleó Jorge Díaz, el fiscal de corte, hace un rato nada más acá en Informativo Sarandí, instrumentos como los juicios abreviados. ¿Ah? Esos juicios que permiten de forma muy rápida y sumaria liquidar un asunto sin pasar a un juicio oral, que es mucho más largo y más costoso. Lo mismo con la suspensión de proceso, algo que se elimina como posibilidad. Pero escuchen cuál es la crítica que hace el fiscal de corte a lo que propone en este sentido la ley de urgente consideración. La realidad indica que si uno toma los datos de 2019, uno llega a la conclusión de que hubo aproximadamente 500 juicios orales, hubo como 8.000 procesos abreviados, casi el 80%, hubo un 14% de suspensión de condicional del proceso, y si uno mira el proyecto, el borrador del proyecto, lo que hace es talar, tala la suspensión condicional del proceso, reduce el abreviado a tal punto que prácticamente lo tala, sí. Crea una estructura ahí de un simplificado medio raro, bastante raro, y deja el juicio oral. Ahora, si uno aplica, nosotros utilizamos modelos teóricos para proyectar los datos del 2019 al 2020, suponiendo que se aprobara el borrador, ajá, y el impacto es de que nosotros deberíamos llevar a juicio oral más de 8.000 causas. Llevar a juicio oral más de 8.000 causas, cuando hoy llevamos 500, es hacer un esfuerzo 20 veces superior al que hoy tenemos. Sin vueltas, información de primera mano. Y sin vueltas vamos a hablar con el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Chediak. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Ignacio. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, estabas escuchando las palabras de Jorge Díaz, ¿no? Uno cuando escucha esa cifra dice, pucha, llevar a juicio oral más de 8.000 causas, 20 veces más la cantidad de juicios orales que hay hoy. De hecho, de la Asociación de Fiscales hasta los propios jueces dicen que esto supondría un colapso del sistema. ¿Es así? Bueno, yo creo que no hay que usar palabras demasiado tajantes. Escuchaba a mi colega, el doctor Jorge Díaz, hablar de talar el proceso abreviado y él ha mencionado varias veces que el punto de equilibrio del sistema es como es y modificarlo seriamente acarrearía su colapso. Yo estimo que no. Usted empezaba señalando que aquí no hay una voluntad purista de modificar determinados instrumentos por el mero hecho de modificarlos. Hay un reclamo muy importante por la seguridad de la ciudadanía y nunca debemos perder de vista que, como decía el maestro Couture, los códigos, sobre todo los códigos procesales, no son obras de cátedra, sino que son instrumentos políticos. La gente entonces quiere más mano dura, es lo que se pretende acá, y se endurecen las penas. ¿Y por dónde pasa la lógica de talar o limitar la aplicación de los juicios abreviados, ¿no?, teniendo en cuenta ese objetivo, ¿no?, de mano dura? Bueno, yo no le llamaría mano dura, señalaría que como optamos por la aplicación inmediata el mismo día en todo el país del código, no tuvimos la enseñanza que algunos pretendíamos que se fuera haciendo de una implementación progresiva que no fuera evidenciando los defectos que la implementación, sobre todo el código, podía tener. En el resultado práctico, y ustedes son los que más conocen esos resultados prácticos porque se los difunden a la ciudadanía en general, hemos visto que el derivar más del 80% de los casos a lo que hoy se llama el proceso abreviado, que es más que sucinto, tiende a ser casi un mini proceso donde no se diligencia la prueba y donde el juez está virtualmente limitado a un control formal, no hace un control de conveniencia de la pena acordada entre la fiscalía y la defensa, y su rol es ver que no se hayan extravasado los límites legales y homologar el acuerdo al que se haya llegado, aunque entienda que no es conveniente. Sí, entonces hemos acotado enormemente la función del juez y estamos limitados a lo que se acuerde entre fiscalía y defensa. Sí. Por supuesto, la defensa trata de obtener la pena más baja, el acuerdo más favorable para su cliente, porque ese es su trabajo, y por otra parte, la fiscalía, que evidentemente está un poco saturada por los números, acuerda a veces en forma demasiado benigna a cambio de la confesión de quien presuntamente ha cometido un delito, penas que son muy bajas, porque estamos hablando muy bajas no con un criterio subjetivo, sino que son bastante menores a el mínimo que establece el Código Penal, lo que ha llevado a indirectamente una rebaja de las penas. A ver si entiendo bien. Todos sabemos que en el juicio abreviado está bien, se negocia entre comillas, entre el fiscal, el abogado del acusado, ¿no? Este confiesa, ¿no? Y para solucionar rápidamente el asunto, bueno, está bien, se evita todo un juicio, okay, yo soy el culpable, y el fiscal le hace una rebaja en la pena, a la cual está habilitada por ley, ¿no? Es una tercera parte que permite el código, ¿verdad? Esto todo ha sido ha ido evolucionando desde el 2014, donde participamos en la redacción original de este código, que no preveía el abreviado, y se ha ido incrementando la posibilidad de ir al abreviado. Cuando se pensaba en alguna suerte de abreviado, cuando se pensaba en los acuerdos con rebaja de pena entre fiscalía y defensa, en general se estaba hablando de delitos muy débiles, muy muy leves. No se pensaba, no, por lo menos la comisión original de redacción nunca imaginó que las rapiñas, que delitos tan graves como las rapiñas con mínimo de 4 años cuando son simples y mínimo de 5 años y 4 meses cuando son agravadas, siendo que hoy más del 90% son agravados, nunca pensamos que fueran a ser objeto del juicio abreviado y del acuerdo entre fiscalía y defensa. Bueno, a ver, por eso volver a 3 años en realidad no es cambiar radicalmente una cosa que desde el inicio se pensó. No, originalmente se había entendido que para los delitos graves había que ir a proceso oral. Pero, perdón, vos dijiste volver a 3 años, vamos a explicar de qué estamos hablando, volver a 3 años. Bueno, perfecto. En la ley de urgente consideración, este extensísimo cuerpo normativo en la parte de seguridad, se establece que solamente se podrá ocurrir al proceso abreviado cuando la pena a recaer, la pena que el fiscal entiende que recaerá en el caso concreto, sea menor a 3 años de penitencia. Claro, y la rapiña tiene una mínima de 4 años, por lo tanto, las rapiñas quedarían por fuera de la posibilidad de ir a un juicio abreviado. Y Bueno, y ahí está un poco el tema. Por supuesto que hay delitos más graves que las rapiñas. Ahora, ¿por qué todos concentramos, lo digamos o no, tanto la mirada en las rapiñas? Porque las rapiñas, para empezar, no solo son un delito grave que no solo atenta contra el derecho de propiedad, sino también eventualmente contra el derecho a la vida, sino que además son muchas. Estamos hablando de 20.000 o quizás un poco más rapiñas por año. Entonces, un delito grave con un número enorme en relación a otros delitos, entonces... Bueno, pero ese justamente es el argumento. Sí traería claro. Algún cimbronazo o algún efecto en el funcionamiento del sistema. Ese es el argumento de Jorge Díaz, de los fiscales, de los jueces. Dice, si justamente las rapiñas son delito más numeroso, ahora no van a poder tramitarse a través de juicio abreviado, entonces no vamos a dar abasto. Y se multiplicarían por 20 los juicios orales, decía Díaz. ¿Y cuál es la explicación por la cual se introdujo esta modificación en la ley de urgente consideración? Bien, para empezar por el resultado, estábamos diciendo, el resultado de los acuerdos, sobre todo en las rapiñas, que además, por otra parte, es lo que concentra más atención del ciudadano en general a través de los medios de comunicación y que además sí tiene una influencia muy importante en el tema de la seguridad, de la percepción de seguridad en general, bueno, esta es la encarnadura del sistema. Si no apuntamos a las rapiñas, lo que estaríamos haciendo es reformas cosméticas para delitos minoritarios. Sí. Entonces, pasa así el tema principal por las rapiñas. Sí. Ahora, sin duda que con lo complejo que se ha vuelto, que se terminó diseñando, porque no fue tampoco nuestro diseño, el proceso ordinario, resulta que, y yo no quiero hacer juegos de palabras, pero el proceso ordinario ha sido muy excepcional, es lo que se señalaba, se va muy poco el juicio oral. Muy poco al juicio oral ordinario. Sí. Entonces, ¿sería factible llevar a ese juicio oral ordinario hipergarantista con muchas audiencias la totalidad de las rapiñas? Bueno, aparentemente no. Por eso hay un proyecto, previo incluso a la ley de urgencia, un proyecto presentado, entre otros, por el diputado Ope Pasqué, el doctor Ope Pasqué, que también fue integrante de la comisión de redacción junto con muchos de nosotros, la original del año 2004, estableciendo un proceso, por eso digo, no es un juego de palabras, un proceso extraordinario. Antes de ir a eso, del abreviado, sí. un proceso que a diferencia del abreviado requiere que haya diligenciamiento de la prueba, es decir, que haya un proceso que no se pase exclusivamente por la confesión del imputado y el acuerdo con la fiscalía, sino que, aunque haya confesión, se tome, se incorpore la prueba pericial, se tome declaración a los testigos de una forma rápida. Si es posible, concentrándolo en una audiencia o dos, que esa era nuestra idea original. Entonces, imposible llevar todo a lo que hoy es el proceso oral ordinario, seguramente sí. Pero no es esa la intención, por eso se crea este proceso extraordinario, este proceso más chico, más simplificado, pero que sería proceso al fin y que no requeriría hacer rebajas a los efectos de instar a que el presunto autor de los delitos los confiese y llevaría, por ende, a que se aplicaran al menos los mínimos de las penas. Entiendo. Reitero, sobre todo en el caso de las rapiñas. A ver, muchas cosas para comentar, pero Jorge Díaz, cuando hablaba del proceso este extraordinario, ¿no?, que se instaura con la ley de urgente consideración, dice, un proceso simplificado bastante raro, dijo él. Fueron las palabras que usó. Bueno, raro. Si la fiscalía, si también la cátedra tiene observaciones, se podrá ajustar el proceso extraordinario. Ahora, el proceso extraordinario nace también con el aporte de la Cátedra de Derecho Procesal. No es un proceso que se haya inventado. Básicamente lo que se hace es reducir el número de audiencias para que logremos básicamente que en tiempos muy cortos se pueda terminar la mayoría de los procesos. Claro. Teniendo en cuenta, sobre todo, que, volvemos a reiterarlo, más allá de la gravedad de la rapiña, la gravedad ontológica del delito de rapiña, en general las que van a juicio ya la investigación está muy avanzada, están básicamente los elementos de convicción bastante claros, entonces su diligenciamiento no presenta mayores dificultades. No es un juicio que en la mayoría de los casos se avisore como complejo. Uh-huh. A ver, para resumir entonces, el concepto es, entendemos que básicamente las rapiñas, es un delito muy habitual lamentablemente, se están viendo beneficiados sus autores porque se tramitan casi exclusivamente a través de juicio abreviado. Ahí el fiscal, ¿no?, pasaría a ser la parte débil, ¿no? Porque frente a la necesidad de tramitarlo de esa manera, ¿no?, el abreviado, porque de otra manera supondría una carga de trabajo brutal, ¿no?, si tramitara a través de juicio oral todas y cada una de las rapiñas que le llegan. Entonces, en una posición, digo yo, ¿no?, de vulnerabilidad, usted dice como que es más proclive a conceder una rebaja de pena, ¿no?, que encantado de la vida va a procurar el abogado defensor del delincuente, y eso trae como conclusión que muchas veces los rapiñeros termina con una pena inferior al mínimo que estipula el Código Penal para ese delito, ¿no? Exactamente. Bueno. No solo con lo que usted señalaba de la rebaja del tercio, sino con la aplicación de otro elemento que originalmente no estaba en el nuevo código y no está en el nuevo código del proceso penal, sino que fue una idea, yo ya me atrevo a señalar una mala idea, una mala iniciativa del Ministerio del Interior y salió por ley separada, que fue el instrumento de la libertad vigilada y ultravigilada, sí, que bueno, que ha traído algunos titulares y algunas, sí, indignaciones públicas conocidas, sí, pero porque permitía que se licuara incluso más la pena, porque no solo estábamos hablando de una pena que necesariamente tuviera privación de libertad, sino que parcialmente podía ser sustituida por esta libertad vigilada, sí, con esas sí, situaciones que se han vuelto famosas de ir a filmar a la comisaría, sí, los viernes y no puede, claro, este mes. O sea, más benévolo aún. Cuando regrese. Claro, más benévolo aún era con el delincuente. Pero entonces, siguiendo esa lógica. Exacto. De que entonces, lo que se pretende. Ese es otro, hablando de talar, bueno, ese es otro de los instrumentos que habíamos logrado acotar enormemente en la Comisión Oficial de Seguimiento y Supervisión del Código, integrada por el Ministro del Interior, el Fiscal de Corte y uno de los Ministros de la Corte, que me había tocado ser yo hasta mi retiro, habíamos logrado, y eso fue aprobado en el mes de septiembre, acotar enormemente el régimen de libertad vigilada. Por la ley de urgente consideración, si fuera aprobada, se eliminaría ese instituto. Está bien, pero bueno, siguiendo esa lógica entonces, con ese objetivo, la ley de urgente consideración plantea esto, ¿no?, que las rapiñas no se puedan tramitar a través de juicio abreviado, pero cuando Díaz dice que entonces se multiplicarían los juicios orales por 20, parece no estar considerando esta herramienta nueva que incorpora la ley de urgente consideración, que es el proceso extraordinario, ese proceo más breve, con plazos acotados, ¿no?, donde la idea es que las rapiñas mayoritariamente se canalicen a través de él, ¿no? Exactamente. Puede darse, porque también el proceso abreviado termina en una audiencia frente a un juez, puede darse que una parte, ahí sí sería jugar a futurología, señalar qué parte, qué porcentaje de esas rapiñas que hoy van al abreviado, pero bueno, puede darse que en pocas horas, en esa misma audiencia en la cual hoy se formaliza, se termina el juicio abreviado, se pueda diligenciar un juicio extraordinario a los efectos de también obtener rápidamente en una audiencia sola, aunque sea más larga, más extensa, una sentencia por el proceso extraordinario. Y bueno, o sea, y si yo no quiero, no es momento de vaticinar catástrofes o de posiciones radicales. Tenemos un sistema cuyo punto de un sistema de fiscalía, un sistema judicial en general, cuyo punto de equilibrio es el que es hoy, que no conforma a la población en general y que además se ha evidenciado que ha tenido de alguna manera un efecto contrario al buscado en la evolución de la tasa de los delitos, que han seguido aumentando como es notorio para todos. Y yo pregunto, ¿no? Porque si entendemos que hay una herramienta alternativa con el proceso extraordinario que podría canalizar las rapiñas, ¿por qué están poniendo el grito en el cielo la asociación de fiscales, los jueces, el fiscal de corte? Bueno, hablando de un colapso. Yo no adjudicar intenciones, nunca lo hice y nunca lo haré. Lo que sí objetivamente se puede señalar es que para el sistema judicial en general, Fiscalía y Poder Judicial, va a implicar un trabajo adicional el cambio, sobre todo en las rapiñas, del proceso abreviado al proceso extraordinario. Ah. Es decir, claro, va a llevar más horas de trabajo, más horas audiencia que las que lleva actualmente. Bueno, justamente, pero los fiscales dicen que esas más horas son demasiadas y que no darían abasto y que supondría un colapso del sistema. Yo me sigo resistiendo a los vaticinios porque lo hemos hablado, creo que con usted, varias veces. Toda esta estructura de juicios no nace con esta forma sí, pero no nace el primero de noviembre del año 2017. Por el viejo código del proceso penal de 1980, con una tasa delictiva menor que ahora, pero bueno, han pasado solo 2 años, vuelvo a señalarlo, este trabajo lo llevaban a cabo 62 jueces penales, con gran esfuerzo personal, con gran esfuerzo de las sedes penales que estaban a su cargo, de los funcionarios y de los receptores, pero lo llevaban a cabo. Es decir, no es un trabajo titánico que no se pueda llevar a cabo. ¿Eso hablando de los jueces? Eso hablando de qué se hacía hasta que empezamos con este sistema. Entonces, claro, los delitos no se juzgaban, sí, se juzgaban. No se llegaba a las sentencias, sí, se llegaba a las sentencias, y había un poco menos delitos que ahora, que igual eran muchos, pero 62 sedes penales en todo el país daban dificultosamente abasto para metabolizar todas estas denuncias de delitos. Entonces, habrá que buscar un nuevo equilibrio del sistema. Si es necesario, habrá que reforzar la estructura administrativa de las fiscalías. Yo creo que para muchos de nosotros una gran diferencia que hay entre el trabajo hoy de los fiscales penales y ayer de los jueces penales cumpliendo las mismas funciones era la estructura administrativa, o sea, el juzgado penal que tenía cada juez detrás de sí. Uh-huh. Así que probablemente más que multiplicar, seguir aumentando, incrementando el número de fiscales y fiscales adjuntos, haya que pensar en reforzar la estructura administrativa de respaldo de la fiscalía. Pero básicamente hay que señalar, aquí no estamos creando un problema. La ley no está creando un problema. La ley de urgencia está tratando de solucionar un problema que es visualizado como tal por la población y que además los números objetivamente respaldan que es un problema, que es, bueno, esta respuesta punitiva que hoy estamos dando no parece ser suficiente para el nivel de criminalidad que tenemos. Para terminar, hace unas semanas entrevistaba a Mario Spangenberg, ¿no?, decano de Derecho de la Universidad Católica, y analizando justamente este capítulo, me decía como alternativa, ¿por qué? Si lo que se quiere en definitiva es, con el caso Bedet, ¿no?, el delito de las rapiñas, que no se habían beneficiado con una rebaja de la pena, bueno, que se vote un artículo de ley que diga que en el caso de las rapiñas, si hay juicio abreviado, la pena rebajada no podrá ser inferior al mínimo estipulado de 4 años que existe en el Código Penal. Listo. Sí, yo estaría totalmente de acuerdo con el colega. Por supuesto, la propuesta recibiría la misma respuesta de parte de quienes virtualmente lo que están señalando es que no se pueden hacer cambios profundos al sistema porque el sistema no podría absorberlos. No, pero ¿por qué? Nosotros porque estamos hablando... estamos hablando de que se tramita a través del juicio abreviado. Claro. Y que no se pueda rebajar. Capaz que pueden decir, no, porque el delincuente no va a acceder si no le rebajas la pena. No, y acá depende de la voluntad de él para que se llegue a un acuerdo. Exactamente. El argumento termina siendo el mismo. Dice, bueno, pero entonces, ¿qué arma tenemos nosotros para instar la confesión del delincuente e ir al proceso abreviado? Es decir, porque si se paran los pedales, en palabras de la fiscalía, indirectamente estaríamos talando el proceso abreviado. Claro, pero acá se trata de los derechos de la gente y de que la respuesta punitiva del Estado sea adecuada a la gravedad de los delitos que se cometen y no a lo que en el momento actual el sistema esté incapacidad de absorber. Bien. Bueno, veremos entonces cómo se tramita esto en esta negociación que se está dando de la ley de urgente de consideración, si se modifica, si no se modifica, de qué manera. Para terminar, porque su nombre estuvo sonando como candidato a integrar la Junta Anticorrupción, la JUTEP. ¿Alguna novedad al respecto? ¿Algún contacto? No he tenido absolutamente ningún ofrecimiento en tal sentido. En este caso, no en mi candidatura o precandidatura a la Intendencia de Montevideo, donde sí había tenido el honor de aceptar un ofrecimiento de los partidos que integran la coalición, pero en este caso de la Junta de Transparencia y Ética Pública, exclusivamente me enteré por la prensa. Bueno, pero es algo que... Así que no, en ese sentido no. ¿En el caso de ofrecerse, es algo que le podría interesar? No excesivamente, pero... Ya les digo, no he tenido ningún ofrecimiento formal. Veremos entonces. Jorge Chediak, muchas gracias por estos minutos. Como siempre, un gusto. Hasta que luego. Que pasen muy bien. Chao, chao. Bueno, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, hay muchos mensajes que están llegando, es el tema de la seguridad. Dicen, pero ¿cómo? Entonces, los rapiñeros se ven beneficiados, ¿no? Mano dura. Pero el otro lado dicen, no es que queremos ser buenos, pero fíjate que hay que tener los recursos para ello. Bueno, por allí se está dando la discusión. Por favor, los jueces se siguen comparando con los fiscales. Hoy la diferencia es abismal. Los fiscales son hoy sus propios administrativos, dice. Bueno, creo que está hablando de la carencia de personal, ¿no? Por eso Chediak reconocía que había que ponerle más personal administrativo, ¿no?, a los fiscales. Otro dice, no puede ser gente con 24 años de edad, con 4 o 5 antecedentes. Sí, pues así podrá ser, claro. Estás hablando de por lo rápido que salen y vuelven a delinquir, asumo, ¿no? Este otro dice, estaría bueno que el fiscal de corte pusiera su cargo a disposición o renunciara. Bueno, no creo que lo quiera hacer, ¿no? Todo bien, pero algo hay que hacer. No podemos seguir con una palmadita en el hombro al delincuente y para su casa, como ha pasado varias veces. Según Díaz, vamos bien. Todo bien, pero algo hay que hacer. Este dice... ¿Cómo va a estar de acuerdo cambiar algo del código si Díaz estuvo 11 años haciendo este código? Sí, Jorge Díaz obviamente es un defensor del proceso abreviado y cómo se está aplicando, más allá de algunas correcciones que puedan hacerse, pero no es lo fundamental, ¿no? Bueno, así otros mensajes. Son las 10:57 minutos. Hacemos un corte, tenemos de todo, ¿eh? Porque por supuesto que estaremos con el Mirador, Martín Fablet, va a llamar Irmita también, no sé si Gregorio se colará, y tendremos el Haciendo Historia. Haciendo Historia nada más y nada menos que con el Mundialito del 80, ¿no? Ese que supimos ganar acá en el Estadio Centenario. Todo esto cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Probá. Sacar un préstamo en FUCAC ahora es mucho más sencillo. Trae una factura a tu nombre y llévate la plata que precisás. Más fácil, imposible. En FUCAC presentás tu factura y tenés crédito. Llamá ahora al 1787. FUCAC, para los que quieren más. Desde Montevideo, Uruguay. Las cosas en su sitio. En Sarandí 690 AM. Más entrevistas. Más actualidad. Más radio. Siempre Sarandí. Juntos pensamos en vos, en lo que necesitas para seguir viviendo la vida como te gusta, tranquilo. Y Secomi y el Hospital Evangélico quieren que tengas siempre la mejor compañía. Por eso ahora podés afiliarte al primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Y si sos socio por Fonasa, tenés beneficios especiales. Secom y Hospital Evangélico. Se siente bien vivir tranquilo. En esta vuelta a clases, tu mejor compañero es Santander. Por cada 10.000 pesos, pagás 24 cuotas de 846 pesos. Solicita tu préstamo al 132 en santander.com.uy o en nuestra red de sucursales. Así de fácil. Y además, llévate un kit escolar de obsequio para volver a clases con todo. Promoción válida del 14 de febrero al 15 de marzo de 2020 o hasta agotar stock. Tasa efectiva anual 89%. Ver bases y condiciones en www.santander.com.uy. En Palladium Hotel Group te esperan unas vacaciones all inclusive. Costa Mujeres, Riviera Maya, Punta Cana, Jamaica. Elige un destino del Caribe y disfruta de vacaciones en familia o en pareja que nunca olvidarás. Contacta a tu agencia de viajes favorita o visita palladiumhotelgroup.com. Lo tenemos todo. Con Pack Ya de Claro tenés más internet, 1 giga de YouTube, WhatsApp, juegos y Free Fire gratis. Entrá a claro.com.uy/packs y actívalos ahora. Los jueves en Farmashop son de mailing y medicamentos. Por eso pagando con Santander tenés un 15% de descuento y un 25% con tu Farmacar Santander en todos los productos del mailing y medicamentos. Además, sumale un 20% de descuento en toda la línea Nosotras. La compra inteligente es en Farmashop. Ver bases y condiciones en farmashop.com.uy. Con Office 2000, a clases con todo. Equipate con la mayor variedad en útiles y tecnología para esta vuelta a clases, ahorrando hasta un 20% con tarjeta Office Card y un 25% con tarjetas de crédito BBVA. Encontranos en Canelones 1993, en el tercer nivel de Shopping Tres Cruces, o en office2000.com.uy. Con Ventura, quien busca un dormitorio, encuentra dos. Porque volvió la promoción Apartamentos con un dormitorio de regalo. ¿Buscas en El Cordón? En Ventura Soho, apartamentos de dos dormitorios desde $110.900, precio contado. Informate con tu inmobiliaria de confianza o en ventura.com.uy. Con calidad, Coppel Sánchez. ¿Cuál es el mejor lugar para tener a mi bebé? A la hora de elegir una mutualista, hacete las preguntas correctas. En Casmu, las futuras mamás tienen los mejores cuidados en el mejor sanatorio. Y ahora también, la analgesia de parto totalmente gratis. Afiliate por el 144 o en casmu.com. Elegí respaldo y tranquilidad. Casmu, estamos para cuidarte. Cobertura total de asistencia médica. Comienzan las clases y la compra de útiles te saca el sueño. Dormí tranquilo. Del 21 de febrero al 7 de marzo, no te pierdas los beneficios exclusivos de tu tarjeta PassCard. Tenés crédito, tenés 12 cuotas sin recargo, tenés 15% de descuento en papelerías seleccionadas. Tenés lo que quieras, tenés tu PassCard. Y si no la tenés, no te duermas. Solicitala en passcard.com.uy. ¿Estás planificando el comienzo de clases? Las hormigas de Copac, Matilda, Lola y Emilio ya tienen todo listo para que Teo empiece de la mejor manera. Solicita tu préstamo ahora desde la web copac.com.uy. Escribinos por WhatsApp al 098 13 5950 o llamanos al 0800 5950. Copac, beneficios para tu tranquilidad. Escucha el programa en línea sarandí690.com.uy. Las cosas en su sitio. Flash informativo. En todas las horas en punto, más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Estas son las noticias de la hora 11. El futuro presidente de la República, Luis Lacalle Pou, tendrá por primera vez en la historia a una mujer en su equipo de edecanes, que son los militares de confianza encargados de la seguridad del mandatario. El jefe de la Casa Militar, el general José Martínez, presentó a los 13 edecanes de Lacalle Pou tras la reunión que mantuvieron esta mañana con el futuro presidente. Se trata del coronel Guillermo Roca, en representación del Ejército, el capitán de navío, Gonzalo Ocampo, por la Armada, y la teniente coronel María Echeverri, de la Fuerza Aérea. El general Martínez explicó el rol de los edecanes junto al presidente de la República. Por su parte, la teniente coronel María Echeverri dijo que se trata de un desafío muy importante en su carrera por la responsabilidad que implica el cargo y agregó que la designación la tomó por sorpresa. En otros temas, se logró controlar la situación y reparar la avería en el barco de Colonia Express que anoche chocó contra uno de los muros de contención del puerto de Colonia. El impacto generó una rotura en el casco, lo que provocó el ingreso de agua al buque a través de la sala de máquinas. Los 260 pasajeros provenientes de Buenos Aires pudieron bajar en buenas condiciones y rápidamente se activó el protocolo de seguridad por el cual se sacó agua del casco de la embarcación. Además, buzos particulares fueron contratados para reparar la avería de modo de prevenir cualquier evento de contaminación. El barco será ahora reparado de forma efectiva y luego tendrá que ser inspeccionado por prefectura, que determinará si puede volver a navegar. La operativa en el puerto de Colonia se mantuvo normal y los pasajeros embarcaron en otros buques. Y con respecto al coronavirus, el segundo examen realizado por el gobierno brasileño confirmó el primer caso de la nueva cepa de coronavirus. Aunque igual siguen enviando y enviando el examen a otro lugar, ahora va a un centro especializado en este tema y demás. Pero ya este segundo examen lo confirmó, el paciente es de 61 años y además viene de Italia, de la región de Lombardía, donde se han registrado la mayoría de los casos en ese país. Aquí la directora general de Salud, Raquel Rosa, dará una conferencia de prensa dentro de media hora, a las 11:30, en el Ministerio por este tema. Vamos con los datos del tiempo. Tenemos en este momento 20 grados. La máxima pronosticada para hoy es de 23. El viento del suroeste a 11 kilómetros en la hora. 1014 hectopascales la presión. 60% la humedad. 15 kilómetros la visibilidad. Las noticias importantes llegan siempre en hora. A cada hora en punto. Informativo Sarandí. Informativo Sarandí. Más informativo. Cosas en su sitio. Hay espacios en su casa que son especiales, como este. Acher, 8 de octubre 2645. Presenta. ¿Quieres hacer una cocina abierta y muebles blancos o color bisón? ¿Ubicás cuál es? ¿Y poner una isla? ¿Entrará? Vos preguntas, nuestros asesores responden. Desde el 1 de febrero vuelve todo Acher con 25% de descuento con tarjetas Scotiabank. Y esta vez trae coaching de ideas. Venís, elegís las mejores marcas de revestimiento, losa, grifería y mobiliario de cocina. Las pagás 25% menos y nuestro equipo te asesora al extremo. Es Acher. Lo que imaginás existe. Descuento no acumulable con otras promociones vigentes. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Bueno, seguimos las versiones, ¿eh? Esta es de Paula Sendejas. Mucho gusto. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Muy bien, 11 y 7 minutos, despacito, seguimos avanzando en la mañana, en este miércoles de carnaval, y tenemos... ¡Qué divina canción, Ignacio, te felicito! ¿Te gusta despacito? Ay, bueno, pon un poco más, no pon me, un poco más. No me cantes vos, por favor, te voy a pedir, ¿eh? Mira que, ya. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito. La sabes esa, ¿eh? Bueno, ay, qué divina el Beto, canción, Ina. ¿El Beto te la canta? Te va a cantar, ¿eh? pero ponela todo el tiempo. Ay, qué canción divina. Bueno, está bien, se gusta. ¿Cómo tanto? ¿Cómo te gusta el Fonsi? La gente mandó sugerencias de versiones despacito, porque yo había puesto una, y bueno, y ahí estamos. A lo largo de la mañana, despacito, despacito. ¿Cómo estás también vos, Un poquito. Ay, cantamos, cantamos un poco, dale, cantamos. No, porque no quiero. Mira, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Es que esta belleza es un rompecabezas. Pero para montarlo aquí tengo la pieza. ¿Sabes que me quedo pensando? No. Escucha, cuando dice aquí tengo la pieza, ¿no? Y se señala. Porque cuando canta Daddy Yankee con Fonsi, se señala aquí tengo la pieza. ¿Y esa? ¿La pieza? ¿Cuál? ¿Eh? El clítoris. Bueno. Bueno, vamos a la nuestra imitada. Sacame bueno, el despacito, porque si no, sabemos. Bueno, Ignacio, el lunes, vos no sé si estás enterado, el lunes empiezan las clases, ¿no? No, espera. El lunes empiezan las clases. El domingo te olvidaste un pequeño detalle. El lunes empiezan las clases. Y una, viste, que se desvive por los chiquitos. Yo no sé cómo vamos a hacer, porque yo estoy hablando con otros docentes, yo no soy egresada del IPO, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer, Ignacio, para explicarle a los chiquitos lo que es la ley de urgencia, porque ¿Cómo le vas a explicar a los chiquitos la ley de urgencia a los chiquitos? Por favor. ¿Por qué ellos están asustados, Ignacio? ¿Quién está asustado? Los chiquitos, por favor. Porque se vienen muchas cosas que no son buenas. Mira, por algo, a ver, ganó la clase con la mayoría de los votos, ¿no? Por algo votaron esto. Bueno, pero y las cosas de la ley de urgencia estaban en la propuesta, o sea que la mayoría quiere esto. La pero mayoría no está asustada, está contenta. Pero... como bien dijo el compañero Bayardi, la ley de urgencia expresa lo peor del neoliberalismo. Y bueno, sí, él piensa eso y marchó, o sea que... Acordate, Ignacio, los próximos 5 años van a ser recordados como el retroceso de Luis. Viste que no quiso ir a ver a los muchachos. No sé si no quiso, no pudo, no tengo muy claro. Pégate más al teléfono, me dicen, porque no se escucha bien tu voz. En fin, Ignacio, última semana frente a Amplista. Qué feo. Qué nostalgia. ¿Cómo vamos a extrañar a todos los uruguayos con todos los logros? Claro. ¿Cómo vamos a extrañar la solidaridad? Claro, no va a haber más solidaridad en el país, no va a haber más logros. Los logros que hemos conseguido. Ahora empieza una etapa negra en el país, claro. ¿No? Esperemos que el doctor Duracell... Porque es verdad que tiene el conejito Duracell, había una crónica del Observador, la calle tiene en el escritorio. Che, y que vaya ¿cómo a ver los muchachos, que vaya a ver los muchachos, ¿cómo? Que no tenga miedo de encontrarse con el pueblo, ¿no? ¿Cómo vamos a extrañar, Vamos a extrañar a Bonomi también, ¿cómo lo vamos a extrañar? Mira, te lo digo hoy, 26 de febrero, al bicho lo van a extrañar, Al bicho lo van a extrañar. Acordate lo que te digo. Dale, escuche la gente, lo que está diciendo la vieja sabia. Al bicho lo van a extrañar. Buenísimo. Viste que todo, hasta el contrato de la UCM quieren ver. El Ever, viste que dice que va a ver el contrato de la UCM y que la UCM es. Dice Alberto Heber, estás hablando. No, no tengo idea de qué me estás hablando. Que tenés que dejarlo bar, ¿no? Bueno, escuchá. Acordate lo que te digo. Van a extrañar los gobiernos del Frente. Dale, y bueno, después de 5 años votarán lo que quieran. Ya están. Ahora estos 5 años te los tenés que fumar, Son 1900 y pico de días que después, bueno. Por suerte. Hiciste la cuenta. Bueno. Por suerte a todos los que han colaborado con estos gobiernos del Frente, porque son 15 años de gobierno del Frente. Se le va a dar un suicidio económico, ¿no? Que es lo más importante de todo, porque si han trabajado, el suicidio se lo merece. Bueno, escucha, hablando de eso... ¿qué tal? Buen día. Querido, no podía dejarlo pasar esto, Suárez. El señor Michelini está gestionando 3 años de subsidio. Bueno, de suicidio, sí, ¿no? Se ve que en la actividad privada no es muy solicitado, ¿no? Lo que pasa esto es un tema que está bueno explicarlo. Abra los teléfonos, ¿sabes? No, Álvarez. Sí. Y pregunte si alguien quiere contratar al señor Michelini para algo. A ver si alguien llama. Bueno, a ver, 2.090. Al señor Michelini, porque está pidiendo 3 años. Vamos a abrir. ¿Quién le diga que no hagamos una buena acción por alguien que se quedó sin laburo? 2.090 el teléfono a partir de este momento. Pero Mauro, explícanos, ¿no? Porque muchos dicen, ¿pero cómo 3 años? ¿Cuántos años son legalmente? Callate, vieja. Hoy, legalmente, hoy, con la legislación actual, ¿cuántos años es el subsidio de un legislador que tiene derecho a cobrar? De 1 año hasta el 85% del sueldo. Es de 1 año. Pero ¿por qué Michelini está tramitando para cobrar por 3 años? Bueno, es una cosa bastante curiosa que el otro día informaba Montevideo Portal. Lo que sucede es que estas modificaciones se hicieron en el año 91, antes se comprendían por 3 años. Ah, antes la ley estipulaba que el subsidio de un legislador, una vez que dejaba la banca, era 3 años cobrando el 85%. Se modificó con el retorno de la democracia, donde el primer gobierno, el gobierno de Sanguinetti. Bien. Se modificó y se bajó a uno después. Claro, pero ¿qué sucede en el caso de Michelini? ¿Y qué otros legisladores también lo han utilizado? Como ellos aducen que fueron electos, fueron en emisión su periodo antes de 1991, que es cuando se hicieron las modificaciones. No puede. Estaba la ley vigente de los 3 años. Claro. Dice entonces, que se benefician con la ley que regía cuando asumieron la banca por primera vez. Entonces, cuando hubieran asumido por primera vez antes del 91 y después fueron electos en el 95, en el 2000, en el 2005, en el 2010 y en el 2015, que no son muchos en realidad, solo Michelini en este caso. Está. Por eso se presenta ahora. Que hay que ver cómo se dirime esto. Claro, claro, también todavía, hay una discusión, ¿no?, acerca de si Michelini podría entrar, porque él en realidad renunció en 2004 al Senado, en mayo de 2004, para hacer campaña. Está bien. Gregorio, tengo a un oyente, Rafael. No, Rafael Michelini está en la joda. Tengo un Rafael en la línea, a ver, hola. Por favor, general, no, no, nada que ver con esa gente. Rafael es mi nombre, pero no tengo nada que ver con eso. Muy bien, Rafael, muy bien. ¿Sabes qué? Tengo una propuesta, en realidad son dos propuestas. Son propuestas, atención, son propuestas para el señor de Michelini que para está aquí trabajando. Exactamente, exactamente. ¿Qué propuesta? General, la primera de ellas, organizador de eventos. ¿Por qué organizador de eventos? Y acordate todo lo que gastó en el evento de ANCAP, aquel que trajo un montón de gente y gastó una fortuna. Bueno, está bien, organizador. ¿No te parece? Sí, y lo otro, mi general, que le parece, puede trabajar como una en un área de la metalúrgica. ¿En la metalúrgica? ¿Cuál? En la fundición. ¿La fundición? Ah, pues. Sí, sí, tiene experiencia con ANCAP también. Pero está hablando de Michelini, de ANCAP, usted está hablando de cualquier cosa. Bueno, gracias, Rafael, gracias. Bien, vamos a ver si consigue el laburo tu tocayo. Bueno, pero yo estaba hablando con Irmita, ¿dónde está? Porque estoy hablando con Gregorio, se mete. Hola, ¿quién está en la línea? Ignacio, sí, bueno, se mete gente. Bien. Vos que tenés información de primera. Sí. Nosotros estuvimos, vos sabés que estuvimos trabajando mucho acá en la coordinadora de Plaza Pascual. Ajá. Estuvimos con el compañero que le quiero mandar saludos, si me permitís, con el compañero y diputado comunista Gerardo Núñez. Mira. Que es una persona excelente, no sé si lo conocés, ¿no? Mm, y okay. Nos dijo, me miró y me dice, vos tenés que decirlo, Irma, que el doctor Da Silveira tendría que renunciar a su designación, ¿no? ¿El Toto Da Silveira que renuncia, decís vos? No, el que está para la educación y la cultura, ¿no? Pablo Da Silveira, futuro ministro. La novia, ¿eh? Está en prisión preventiva. Es una vergüenza. Y es que todo el mundo lo sabía que esta Curiciel estaba en conocimiento con el tipo Sanguinetti y con todos ellos. Escuchame, ¿no? Estás diciendo cosas de las que no tenés ninguna prueba. Y aparte, ya lo he dicho claramente. Preguntale a la señora del doctor Banderita si no la conoce. El ministerio. Y a la mala leche, a la Azucena mala leche, Arbeleche, no sabe si la conocía. Arbeleche, pero escuchame. No tiene nada que ver conocerla con que no pueda asumir como ministro Pablo Da Silveira. Tiene que renunciar. ¿Por qué tiene que renunciar? ¿Qué tiene que ver? Ayer lo explicamos. Hay una extradición que se tramita ante la justicia. El Ministerio de Educación y Cultura lo único que hace es de correo. Agarra el papelito que viene de la Fiscalía de Panamá y se lo lleva al juzgado uruguayo. Nada más. No decide si se extradita o no se extradita a su pareja. No usó las redes para mirar, para impresionar quién era. ¿Vos usaste las redes para saber quién era el Beto cuando te noviaste con él? Casate, viejo. Por favor. Bueno, tengo otro oyente en la línea. ¿Está Gregorio por ahí? Porque hay otro oyente que quiere ofrecerle laburo a Michelini, ¿eh? A ver. Qué ruido. Nico está en la línea, hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Nico? Nico el Tachero, mira, Gregorio es un oyente habitual. ¿Cómo anda, mi general? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi general, ¿en haciendo un poco de fitness acá en la Rambla. ¿Está haciendo para fitness? Estar en forma. Le viene bien. Bueno, mi propuesta para el señor Michelini es la siguiente. A ver, escuchamos atentamente. Hay un ex marín que entró al libro de Guinness por hacer la plancha 8 horas. Yo creo que Michelini va a tirar el récord. Una vida haciendo la plancha, puede batir el récord, decís vos. Sí, un ex marín 8 horas haciendo la plancha, tuvo el tipo. Sí, claro, pero es principiante, el marín ese, por Dios. Se ríe el otro, qué boludo. Bueno, gracias, Nico, ahí abrazo, tenemos. Puede ser batir un récord, capaz, más plata que los 3 años de subsidio puede ganar. Pues ya que vamos a dejar la pavada. Vamos a dejar la pavada. Bueno. Yo sé que hiciste el eco de los muchos de los que hoy cuestionan la adjudicación de las señales realizadas a través de concurso público por el gobierno del Tavi. No me digas que me vas a hablar de los canales que le dan a Fasano a la República. Esos mismos, Ignacio, resultaron beneficiados años atrás por la adjudicación a dedo realizada por el genio Bess. Julio María Sánchez. Bueno, eso es verdad, sí, sí. Si muchos. Querés, sí, sí. Ya lo hemos dicho. Si querés, después te paso la lista. Así que a no rasurarse las vestiduras. No, pero supuestamente ustedes en el cambio de hacer cosas distintas están haciendo lo mismo. Termina el mandato y se entregan a los amigos, le dan los canales. Tanto felicite y hablaste del fe de esto, el fe de lo otro. Sí, lo dije también lo otro. Obvio que dije. Y viste que además el genovés se quejó de la calidad de los cargos, dijo. Sí. Qué cara dura. Sanguinetti, decís vos, ¿no? Qué cara dura, Ignacio, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pero, está bien, quiere otro tipo de cargos. De hay una negociación en la interna de la coalición. La calidad de los cargos. Claro, que no es lo mismo un carguito en un organismo de segunda categoría. ¿Por qué no le ganaron a nadie, Ignacio? Ignacio. Pero cómo, gracias a los votos colorados, malo de cabello, además sumaron y llevaron a la casa del presidente. Vos sabés que yo le tengo un aprecio bárbaro al Pablito Mieres. Pero que le recuerde que no sacó ni 20.000 votos y se hace el macho. ¿Se hace el macho? ¿Por qué decir que se hace el macho? Buah. ¿Qué divino? Vamos a hablar de cosas lindas, Ignacio. ¡Qué divino, Ignacio! La Marita se sacó las ganas. Desfiló con la mangueira en el Carnaval de Río. María Julia Muñoz desfiló. Mirá, porque de las llamadas acá sí la había visto, pero ahora con mangueira en el Carnaval. La mangueira estuvo con todo, no sabes. Qué mujer, Ignacio. Qué mujer que se pierde el gobierno de la colación, ¿eh? Y te digo una cosa, La colación se termina antes de empezar, La colación se termina antes de empezar. O sea, ¿cómo se dice? No se juntaron nunca, Ignacio. ¿Sabes para qué única vez que se juntaron? Para ver si ponían a Zulma Raffo. ¿A qué? Laura Raffo. Escuchá, sí. No se juntaron nunca. Ahora están peleando por la inclusión financiera. Oh. Eso terminan a los tiros, ¿acordás? Eso es lo que vos querés. Eso ya es lo que se vos retrasó decís. La ley de mirá, urgencia, ya te que digo, nadie conoce de qué se trata. No se todo el mundo la conoce, se publicó por todos lados, la tengo impresa acá. Está, 500 mira. Páginas. Y aparte, obvio que están negociando para votarla y la van a votar, mal que te pese. La van a votar. 9 de marzo la fecha en la que la casa lo envía al Parlamento. Que tiene que estar el 10, el otro dice que tiene que estar el... Qué diferencia. Pues se pongan de acuerdo, qué diferencia. ¿No? Estás sangrando por la herida vos. ¿Viste que la Zulma Raffo Lobato? ¿Cuál es Zulma Raffo Lobato? Laura Raffo, ¿qué tiene que ver Zulma Lobato? No entiendo. Ahí está, mira, escuchala, eso va a terminar cantando. Por favor. Por favor, no sé, 50 años de diferencia. Bueno. ¿Viste que a la Zulma Raffo le tiraron piedra cuando recorrió Malvin Norte, no? Sí, sí, sí. Claro, lo que pasa es que ahora los cajetillas les interesa ver cómo vivimos los pobres, ¿no? No, perdón. Y entonces salieron a recorrer claro. Se encuentran con esa sorpresa que... Ahora se va a tener que psicoanalizar 5 años seguidos porque vi unos pobres, ¿no? Por eso, qué duro. Por eso a Daniel Martínez. A Daniel Martínez también le habían tirado huevos, ¿no? Porque él es un aristócrata, no es muy pueblo que digamos. Y a Pepe Manzana, ¿y entonces qué? Por favor. Un paño de pueblo de piedra, como más de vos. Qué feo. Haciéndose la canchera. Y pero bien que bancó, ¿eh? Bien que bancó Laura Raffo y dijo. No pasa nada, dijo. A ver, decía la Zulma. Venga, pedía por el Daniel, viste, que venga Daniel acá. Laura Raffo lo que dijo fue nada, decir no tengo problema, estuve con la gente, sí son unas piedras, no pasa nada, pero demostró estar bien plantado. No importa que haya piedras, acá lo que importa es que hace una hora y media que estamos recorriendo. Ahí va, ¿viste? Ay, no importa esa piedra, ¿viste? Zulma, ¿qué te Zulma? Falta barrio vos, va, Zulma, basta. Te falta barrio. Gracias, Irmita, Te mando un beso grande y bueno, última semana, un beso a todos los frentistas por esa preciosa gestión que hemos hecho los 15 años. Tan preciosa, ojalá... me parece no fue para la mayoría, si no, no se hubieran sacado del gobierno, pero bueno. No, no, no, no, vuelve el frente, ya sabés que vuelve el frente. Te mando un beso grande, chau, lo de arriba, lo de que viva, lo que lucha, chau. Chau, Irmita, chau. Bueno, gracias a todos los que están mandando mensajes al 6900. Este dice, Aquiles lanza piedras. Abrazo de Marcelo. Nacho Miquelín es como culo de estatua, nunca hizo un sorete. No, mensaje de Roberto. Nos vamos rápidamente a la tanda y después viene la historia del mundialito del 80. Ay, qué emoción, qué canción esta. Una historia también, la de esta canción, vinculada al contexto en el que se dio ese campeonato. Claro, plena dictadura. De todo eso hablamos cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Hay espacios en su casa que se disfrutan siempre, como este. Ayer, 8 de octubre 2645, presentó. Más entrevistas, más actualidad, más radio. Siempre Sarandí. 4T de Bardal es protección para tu moto de cuatro tiempos. Navega más con los nuevos planes de Claro. Pasate y pagá 60% menos por 12 meses. Elegí el plan 8 GB a 360 pesos por mes. Sí, 8 GB, 360 pesos. Llámanos al 0800 1611. Claro, es más internet.

con Mariano Pagliani. Señores, como ustedes saben, para celebrar los 50 años del primer campeonato de fútbol del mundo, la FIFA decidió organizar en el año 1980 la Copa de Oro de Campeones Mundiales. Estaba llamada a ser la cereza de la torta de los torneos internacionales de fútbol, con la creme de las selecciones nacionales. Y si bien era todo un acontecimiento deportivo para el país organizador, Uruguay se encontraba en una encrucijada política y social. Es que la dictadura militar pretendía que fuera el broche de oro para la legitimación final y absoluta del régimen de facto. Pero en ese mismo 1980 sufriría una crucial derrota en un histórico plebiscito que nunca imaginó perder. Los intereses creados desde la génesis misma del torneo y los acontecimientos políticos de los que estuvo rodeado empañaron lo que en el césped y en las tribunas fue una fiesta. Conozcamos entonces los pormenores de una gesta oriental heroica que el tiempo fue olvidando. Así se cantaba el himno en el Estadio Centenario aquel 30 de diciembre de 1980 en la ceremonia inaugural de el Mundialito del 80. ¡Qué emotivo! ¡Qué emotivo! Aparte en el momento en el que se estaba entonando el himno nacional, justamente, en 1980, plena dictadura, y 50 años habían pasado desde el inicio de los campeonatos mundiales, aquel que en 1930 había ganado Uruguay en suelo oriental. Entonces, en el seno de la FIFA, se propuso que nuestro país debía ser el organizador de este Nobel torneo. Montevideo se convirtió en un hervidero de reuniones donde el político colorado y dirigente de Peñarol, Washington Cataldi, llevaba la batuta. En estas reuniones aparecieron los organizadores del Mundial de Argentina de 2 años atrás para asesorar sobre temas de seguridad. Y ambos países, recordemos, vivían bajo una dictadura que incluía presos políticos recluidos en sus cárceles. El 30 de noviembre de 1980, un mes exacto antes de la fecha fijada para el inicio del Mundialito, se desarrollaría en Uruguay un plebiscito. En este, la ciudadanía estaba convocada a votar por sí o por no a la continuidad del régimen militar. El presidente de facto, Aparicio Méndez, se dirigió a la ciudadanía en un comunicado televisivo unos días antes del plebiscito. El señor presidente de la República y la Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas a la Nación. El plebiscito constitucional va a facilitar al gobierno y a la nación los medios para iniciar la marcha hacia la normalidad sin comprometer la obra realizada. El camino elegido es el mejor y por él transitaremos con ustedes. Seguros del triunfo en las urnas, los militares vieron en la realización del torneo un cierre final del proceso que estaban llevando a cabo. Querían que fuera su fiesta pública para celebrar el éxito a través del primero de sus deportes, el fútbol. Contaban con el antecedente de lo que había sucedido hacía 2 años en Argentina, donde la albiceleste se había coronado campeona en el Mundial del 78. Allí, en pleno régimen militar comandado por Jorge Rafael Videla, conquistaron la Copa del Mundo, logrando un gigantesco golpe mediático universal y transmitiendo una imagen de prosperidad. Y 2 años después, a principios de 1980, en las oficinas de la FIFA en Zurich, el presidente del organismo, Joao Avelange, daba el visto bueno al Mundialito en Uruguay. Usted debe estar lembrado, yo tenía 14 años cuando fue jugada la primera Copa del Mundo en Uruguay. 50 años después, eu procurei fazer uma festa no Uruguai com as equipes campeões do mundo. Não foi fácil, porque tínhamos que convencer a Europa de estar presente com as suas seleções. Cataldi, excepcional, homem de cultura, político dentro do seu país, e foi também uma peça-chave para que pudéssemos realizar essa grande competição no Uruguai. Era João Belange, presidente de la FIFA en aquel entonces, hablando de Washington Cataldi, quien había convencido a los militares uruguayos de los beneficios de realizar el torneo con el apoyo de la FIFA. Sería una única y selecta competencia integrada exclusivamente por las 6 selecciones nacionales que habían ganado alguna vez el Mundial de Fútbol. Todas las partes entendieron que se trataba de una doble oportunidad. Se podía ganar mucho dinero con el atractivo de las selecciones más laureadas de la historia y se le daba una muy buena imagen al gobierno de facto. El gobierno y la Asociación Uruguaya de Fútbol, presidida en ese momento por el militar naval Yamandú Flanchini, aceptaron, pero pusieron la condición de que el torneo debía ser financiado con otros capitales. Así fue que Washington Cataldi viajó a Europa a conseguir inversores, viendo cómo los tiempos se acortaban. Y entonces entró en escena un personaje llamado Angelo Bulgaris, alias El Griego. Ah, sí, eso fue una casualidad o el destino. Yo hice escala en España. Salgo del hotel y me encuentro con Don Washington Cataldi, finado, que en paz descanse. Y conmigo estaba un griego, un muchacho, socio, amigo mío, que vivía en Estados Unidos. Y entonces me dice Washington: no, estamos acá en la FIFA, nos dieron la autorización para hacer la Copa de Oro. Ah, sí. Y bueno, yo ni sabía nada de fútbol, que era Copa de Oro. Entonces, dice, pero no sabemos si la vamos a poder hacer porque es mucha plata. Chao, Washington, chao, chao. Entonces el griego me dice: ¿qué decía este de la Copa de Oro? Digo: no, qué sé, hermano, de la Copa de Oro, de fútbol. Dice: ah, sí, yo tengo gente, dice, para eso. Cuando volvemos vamos a hablar con Washington. Tengo gente interesada, eso es de interesante. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero no es todo. Ya escuchamos al griego Bulgaris, ¿no? Se presentó como broker a la selección uruguaya de fútbol, claro, como que manejaba capitales. Bueno, a través de esos contactos llegaron a un empresario, un tal Silvio Berlusconi, ¿le suena? Que en aquel momento era propietario de un canal de televisión regional en Italia. A este le interesó el producto Copa de Oro, y a sus manos pasaron los derechos y su venta para que la competición se pudiera ver en 43 países europeos. Pero sucedió algo que ni todo el dinero del mundo pudo revertir. Así lo recordaba Cristina Morán, que cubrió esa instancia para la televisión. Comenzaron a salir las papeletas, primer plano de la mesa, saliendo las papeletas. Yo de off, diciendo, un voto por el no, otro voto por el no, otro voto por el no, otro voto por el sí, y volvían a aparecer los no. Y entonces, como no podía hablar, porque estábamos saliendo al aire en vivo, como no podía hablarle al camarógrafo, le dice que no me mostrara y que yo no iba a hablar más. Efectivamente, el 30 de noviembre, aquel 1980, la ciudadanía rechazó en el plebiscito el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen de facto. En una jornada histórica, ganó el no a la propuesta con el 57,20 de los votos contra el 42,80 del sí. Esto cambió absolutamente el estado de las cosas y el gobierno militar puso en duda la realización del mundialito. Luego del revés en las urnas, temían quedar expuestos ante las cámaras y los micrófonos del mundo. Pero había demasiados intereses creados, y con 5 de las selecciones de fútbol más poderosas del planeta ya invitadas y comprometidas, no tuvieron posibilidad de dar marcha atrás. Aunque cuando parecía que todo estaba encaminado, surgió otro problema que puso en riesgo el torneo. Bueno. Por fin, costó, pero salió. Gracias, Grieguito, gracias, Berlusconi. Gracias, Capitán Flangini. ¡Ah, Macome! Yo sono el agradecido. questo prodotto e la mia carta di presentazione nella tutta Europa. Grazie, grazie, grazie. Bien, bien, bien. Come presidente della AUF devo confessar che quando perdimos il plebiscito il torneo estuvo in duda. Pero gracias al señor Cataldi, que nos trajo tranquilidad y nos aseguró que sería un éxito, nos convencimos. Y yo debo confesar que sin la gran gestión del señor Ángelo Bulgaris, mi querido griego, lindo el auto que tenés, griego, está lindo. No hubiésemos llegado a Berlusconi. La verdadera espalda ancha de esta Quijota. Pero si Silvio no tuviera la plata que tiene, si no tuviera esa visión de empresario privilegiado, quedábamos todos adentro y debiendo fortuna. Ma el final es felice, yo brindo per la transmisión. Ya me imagino a tutto il popolo italiano frente al televisore, viendo la finale, Italia con Uruguay, esa camiseta azzurra per un lado, y la gloriosa celeste por el otro. Questa cancia di calcio in verde, tutta verde del pasto, ingalanando questa festa, l'azzurra e la scherza. Aspetta, Berlusconi, io credo che usted hai algo. E io suggero una pelota rosa, il pallone, ma che si vedere bene nel verde, la trasmissione tutto con. Escúchame, Washington, me parece que acá hay un pequeño desfasaje. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa, capitán Blangini? ¿Leyeron bien el contrato en la parte de la transmisión? Yo me tengo que ir. ¿Cómo que me vos tengo queda, que ir? Vos quedate, griego. Acá está pasando algo raro. Hable claro, Flangini, hable claro. Escuchen. Es que en Uruguay no existe la tecnología para transmitir a color. ¿Ma come? No. Questo es imposible. Es así. ¿Cómo que no tienen televisor de colores? No. ¿Ma chi sono? ¡Indiani! No. Escuchame una cosa, y vos no dijiste nada, griego. ¿Cómo se lo ocultaste? Pensé que era un simple detalle. Griego maledetto, yo te conozco hace años. Tranquilidad. Siempre tuviste una cortita. Tranquilo. Así no se puede transmitir nada. Yo me voy a la mesa. Tranquilidad, pero una solución tiene que haber. Estamos a días del torneo. Bueno, yo veo una única solución, una posibilidad única. ¿Qué posibilidad? Traer todo el equipamiento de Italia. ¿De Italia? Pero eso es carísimo. Bueno, si no hay colores, no hay transmisiones. No. Yo porto el equipo y vivo a pagar el transferimento. El traslado de los equipos. Escucha, lo pagás vos, griego fantasma. ¿Sí? Que salga de los millones con los que te quedás. Sí, Bulgari, sí. Bueno, está bien. Vendé el auto. Con técnicos y operadores uruguayos, nuestro país inició para el exterior la primera emisión de televisión en color, la que resultó de alto nivel, según la opinión de las propias estaciones que recibieron la transmisión en distintas latitudes de la Tierra. Uruguay estaba preparado para jugar algo más que lo deportivo. Jugaba también su capacidad de realización. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Y así, en una operativa contrarreloj, Uruguay inauguró con el mundialito las transmisiones de televisión a color. El sorteo había dictaminado que se dividieran los países en dos grupos, de los cuales luego de enfrentarse todos contra todos, el líder de cada llave clasificaría a la final. En el grupo A se encontraban Uruguay, Italia y Holanda, esta última en reemplazo de Inglaterra, que había desistido oportunamente porque coincidía con las fechas más importantes de su liga. El grupo B lo componían el vigente campeón mundial, Argentina, con Maradona en sus filas, Alemania y Brasil, cuyo capitán era Sócrates. De esta manera, el 30 de diciembre de 1980, el Estadio Centenario recibió a más de 70.000 personas en el partido inaugural que iban a disputar el anfitrión, Uruguay, contra la vicecampeona del mundo, Holanda. Y quería decir a todos los señores del Uruguay, a todos los que colaboraron para que esta fiesta pudiera se realizar con todos los campeones del mundo. Y digo a todos en nombre de la FIFA y mi nombre, muchas gracias. Ya se viene para Victorino, la marca, error en el espejo, la dejó para Morales, entra el puntero, está, encaró el arquero, la toca al medio, Venancio, ¡gol! ¡Gol! ¡Uruguayo, Venancio! César Morales con la última jugada ofensiva para Uruguay. La pide Krasovski, viene el centro para él, la peinó Victorino. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! En aquel partido inaugural, Uruguay derrotaba a Holanda por 2-0, como escuchábamos en el relato de Víctor Hugo Morales, con goles de Venancio, Chicharra, Ramos y Waldemar Victorino, mientras en la otra serie Argentina le ganó a Alemania por 2-1. Y el 3 de enero, ya de 1981, era el turno de la Celeste contra Italia. Mira para Martínez, gran dribbling, está en el área, penal, penal, penal contra Martínez, y Julio César Morales tendrá que convertir el gol de su vida. Se adelanta Morales, ¡gol! ¡Uruguayo! Surge con todo de la peña, se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar, ¡tiró! Estaremos en la final como corresponde a la historia del fútbol de este país. Uruguay, te queremos ver campeón. Qué recuerdo, por favor. Y uno de Víctor Hugo, puede ser lo que sea, pero como relator, wow, te juro, qué emoción. Bueno, papá, qué figuras. Me llevó ese partido, ¿eh? Recordemos, ¿no? Porque hablaba de Cascarilla Morales, Ariel Krasovski, bueno, sin duda que Waldemar Victorino, el goleador. Y tras derrotar por 2-0 con goles de Cascarilla y Victorino a Italia, y que estos empataran a uno con Holanda, Uruguay se clasificó a la final. En la otra llave, Brasil había derrotado a Alemania y empatado con Argentina. Pero por diferencia de goles, los norteños accedieron a la final. Bueno, vamos a meter acá. Muchachos, los quiero felicitar por haber llegado hasta acá, ¿eh? Pero como capitán, con el legado de Julio, estoy obligado a decirle que estaremos cumplidos solo si somos campeones. Rodolfo, pero vamos a dejar todo en la cancha, ¿eh? Pero no lo olvidemos que esto pretendió ser una fiesta de los milicos, ¿eh? De ese hijo de puta. Sí, Waldemar, ¿eh? Es fútbol y punto. Aparte te va a escuchar. Hola, Rubén, que escuche lo que quiera, ¿qué le importa? Bueno, muchachos, pará. Yo los entiendo a todos, el país está en un momento delicado, ¿está? Sí. Pero comprendan, el pueblo uruguayo está depositando toda su esperanza acá. Mirá, acá, con nosotros, ¿está? Rodolfo, escúchame, Rubén, no me malinterpretes. Si la tengo que mandar a guardar, lo clavo con un zapato, esta brazuca. Pero también digo que hay que tener memoria, ¿entendés, papá? Hay que tener memoria. No me compliqué, Waldemar. Mi sueño de Artiga en Natal era jugar en la selección. Y la vida me dio mucho más. Ya sé. Estoy a punto de jugar una final contra la Brasil. Eso es. Lo hicieron mi ídolo. Bien, Rubén. Aparte, muchachos, escúcheme, tenemos que estar todos concentrados. Vamos, escucha. El estadio está que explota. Si nos enfocamos en otra cosa, estos brazucas de mierda no bailan, ¿eh? Yo quiero jugar al fútbol y divertirme. Cuanto más me divierto, mejor juego, ¿viste? Mira, Rubén, yo te admiro, sos un gran compañero, mejor persona, pero es increíble que estés tan ajeno a las cosas que han pasado. Cortala, muchacho. ¿Qué pasa, Fernando? Tengo un temita acá para plantear antes de que arranque el partido. ¿Qué pasa, Fernando? Vieron que acá se movió mucha guita. ¿Y eso qué tiene que ver? Basta, muchacho, uno con la política, el otro con la plata. Jugamos al fútbol y punto, loco. Pero es una injusticia que otros hagan millones mientras a nosotros... ¿Pero qué quiere decir, Fernando? No entiendo a dónde va. ¿De qué está hablando? Que en este momento estamos cumpliendo una labor social y que en realidad somos unos payasos de lujo. ¿Eh? Que tenemos que pellizcar algo más. ¿Cómo crees, Fernando? Explícate. Un auto para cada uno y salimos campeones. Mirá si te van a dar. Pero no perdemos nada con intentarlo. Mirá cómo está el estadio. Yo estoy de acuerdo. Si vas vos a pedirlo, Fernando, ¿está? Dale. mano, como el trueno de un tambor. Con la cara del murguista cuando baja del camión. Finalmente se jugó contra Brasil ese partido final el 10 de enero en un abarrotado Estadio Centenario. Y a los 5 minutos del segundo tiempo explotó en un solo grito. Rodolfo sacó desde el área para Venancio Ramos, picó Rubén Paz, viene para el número 10, perfectamente habilitado, le sale el arquero, se viene Rubén Paz, se mete y se mete, Estivo va a tirar, ta ta ta ta, ta, salvó el arquero, lo tiene Victorino, ta ta ta ta, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Fiesta en el país, de rincón a rincón. Te queremos ver campeón. Y así fue que el gol de arremetida de Jorge Chifle Barrios hizo festejar a todo un país. Pero tan solo 5 minutos después, Fernando Alves, el arquero suplente, relataba lo que sucedía en el banco de suplentes. Bueno, de repente miro así para el costado y veo que sale un señor vestido de militar, que era un edecán, no sé de qué. Y dice, cuando se está arrimando, dice al banco de suplentes, dice, yo era el que estaba más en la punta, y me ve así, me dice, Alves, dígale a Maspoli, dice, que mandan decir los jefes que lo del auto está concedido. Cuando íbamos 1-0, en el momento que nos está diciendo eso, penal a favor de Brasil. Bueno, efectivamente, ¿no? Porque hablamos con Julio César Lestido, empresario Ruro Automotor, y nos confirmó que cada jugador del plantel uruguayo recibió un Volkswagen Passat. Pero ¿qué ocurría en el área? Bueno, 5 minutos después del gol de Uruguay, un delantero brasileño fue derribado en el área y el juez pitó penal. El encargado de ejecutarlo fue el capitán canariño Sócrates, que venció sin chance a Rodolfo Rodríguez. Pero faltando 10 minutos para terminar el partido, Uruguay busca en este tiro libre de Brancio Ramos el gol. Viene para Krasovsky. ¡Gol! ¡Victorino! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Victorino! ¡Quédate tranquilo, Tulio! ¡Los muchachos no te van a dejar cambiar la historia! Vamos, que llegó el final. Vamos, que la gloria es nuestra. Todo un pueblo está de fiesta por el triunfo. Claro que sí, el Estadio Centenario era una olla a presión, viendo que se repetía el marcador del Maracanazo. 50 años después del Mundial del 30, Uruguay volvía a ser campeón contra Brasil, hasta que llegó el pitazo final. Esto se acaba. Vamos, muchachos, vamos, un poquito más. Camino el árbitro, va a terminar. Uruguay, Uruguay, Uruguay, Uruguay, Uruguay, Uruguay, Uruguay, Uruguay, Uruguay. Aquí nos abrazamos. Rubén Contalión, Juan Carlos conmigo. Gracias, Contardo. El público entre sí. Aquí Uruguay, ganándole a Brasil por 2-1. Gana la Copa de Oro. Aquí estamos festejando los uruguayos. Porque Uruguay gana 2-1. Como 30 años atrás en Maracaná. Vamos a esperar con fe. Vamos a alentar la idea para que celeste sea el triunfo otra vez. Estoy repasando seguramente, como muchos de ustedes, ¿no? Buscando, googleando en YouTube las imágenes, ¿no?, de esos goles que tanto nos emocionaron. Y más allá del fútbol, lo ocurrido aquel día no significó el fin de la dictadura, claramente, pero el pueblo uruguayo aprovechó el triunfo celeste para celebrar en público lo que no había podido hacer un mes antes, después de aquella victoria del no a la reforma. Y hablando de aquel periodo luctuoso, hay un dato interesante. Ustedes saben que hay una película, Mundialito se llama, una película documental uruguaya del año 2010, dirigida y producida por Sebastián Betnarik y Andrés Varela a través de la productora Coral Films. Esta brinda una mirada del torneo, aporta imágenes e informaciones hasta ese momento casi desconocidas. En el curso de las investigaciones para realizar la película, el director y productor Andrés Varela le confirmó a Río Uruguay lo que había publicado unos días antes el periódico La Diaria. El propio Tabaré Vázquez estuvo a cargo de una de las subcomisiones organizadoras del Mundialito del 80 en plena dictadura. Nada menos que en la Comisión de Tesorería y Finanzas, una de las 13 que se integraron con directivos de los clubes deportivos del momento. Cada una de las comisiones estaba formada por un 70% de militares y cada club de fútbol colocaba un representante. Y así fue que Tabaré Vázquez llegó a través del Club Atlético Progreso. En tres oportunidades, los productores le solicitaron entrevista al, en ese momento, ex y futuro presidente. Pero esta le fue negada con el argumento de que Vázquez no se quería asociar con el tema y que el gobierno tenía otras formas de hablar de la memoria, según narró el propio guionista. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. El candombe del olvido. Bueno, ¿por qué hablamos del candombe del olvido? La FIFA había estipulado organizar otro torneo similar al Mundialito del 80 en el año 2030, en ocasión del centenario del primer mundial, pero la idea cayó en el olvido. Hoy no queda rastro oficial de la cita que conmemoró los 50 años. ¿El Mundialito? Exacto. Y con el paso del tiempo, solo ha quedado marcada por su elevadísimo contenido político. Es más, en el sitio web de la FIFA no hay referencia alguna al Mundialito y el ganador Uruguay jamás ha reclamado reconocimiento a su éxito. El trofeo, la propia Copa de Oro, fue confeccionada en oro 18 quilates y pie de ágata, pero actualmente se encuentra en el Banco Santander de Montevideo en la oscuridad de una caja fuerte. Quizás por vergüenza de lo que significó una gesta deportiva con una intención nefasta. Así, quisimos poner al Mundialito del 80 en su sitio. Uruguay, te queremos ver campeón. Porque en esta tierra vive un pueblo con corazón. Uruguay, te queremos ver campeón. Porque en este campeonato Uruguay sos campeón. Excelente historia, dice acá un oyente, qué emoción, hasta las lágrimas, muchachos, muchas gracias, unos genios, dice Abel de la Blanqueada. Otro dice, es una pena que tengamos en la camiseta una estrella más grande por el Mundialito, algún día se reconocerá como corresponde, espero verlo, dice Enrique. Odio a Víctor Hugo, pero me hizo caer las lágrimas, qué emoción, la puta madre. Este dice, chicos, bueno, lo mismo, los escucho, se me caen las lágrimas, gracias. Vi el Mundialito entero con mi padre ya fallecido, muchos recuerdos, me hicieron llorar y tengo 68 años, Fernando. Este otro dice, a ti y a todo tu equipo, Nacho, muchas gracias, un hermoso recuerdo, me emocionó mucho, gracias, Ana Laura. Otro dice, hola gente, qué emoción, tenía 22 años, imagínate todo lo que se vivió en esos tiempos, Uruguay campeón, carajo, gracias, gracias, saludos de Manuel, mucha gente emocionada, qué lindo recordar también. Este dice, si me acordaré, me tocó ser custodia en el Hotel Columbia de la selección alemana y conocí a todos los jugadores. Este otro dice, en la transmisión original Víctor Hugo se equivoca y dice que el gol de Barrio dice otro, dice Victorino, sí, ¿no? Dice antes, claro. Dice, Waldemar Victorino, sí, claro, el de los goles importantes, nunca pilla más, Felipe. Este otro dice, me salta el corazón, imponente Uruguay y Víctor Hugo, peligro de infarto. Muy bueno el informe, recuerdo que antes de cada partido pasaban por la Virgen de Lourdes y nosotros que éramos gurises los esperábamos ahí. Un abrazo del Chelo. Este otro dice, Nacho, los partidos los dirigió un director de cámaras argentino, de apellido Cola Zurdo. Ah, Eduardo La Rosa, dice, mira vos, ¿eh? Televisión Color también, inauguró. ¿No? Soy Iri, felicito, los estoy escuchando. Bueno, este otro dice, supe manejar el BMW, Fableta hablaba del auto del griego. ¿Supe manejar el BMW 730 del griego? Sí, tenía un osciloscopio adentro. ¿Sabes qué es un osciloscopio? No, pero ¿y? Es una cosa increíble que se lo había adaptado el ingeniero Brugnini en el auto. Y era un loco del diablo, ¿no? Una cosa muy rara, muy sofisticado. Muy terraja también, ¿no? Bueno, está, pero tenía mucha guita, creo. Vulgaris terminó preso por narcotráfico. ¿Vos sabés? No, sí. Pa, ¿cómo te eriza la piel ese falleció momento? Dicen muchos hablando del relato de Víctor Hugo Morales. Qué historia, los felicito. En la final me mandaron de servicio al centenario. Era un reclutita en la policía y estaba tan contento, dice. Otro dice, hablando del plebiscito del 80, salió 47 por el sí. Mirá, algunos de los relatos de Víctor Hugo. Te cuento, bueno, el plebiscito, lo que decíamos, el plebiscito de 80 salió 47 por el sí, 53 por el no. Y yo voté el no, dice. Bueno, está. Además te cuento, los hijos de Cataldi fueron compañeros míos en la Mené y en los 70 eran unos soretes de la JUP. ¿Cuánta vida he vivido? Saludos, Emilio. Los militares respetaron el plebiscito, no como otros. Eso es, habla de lo que es el Uruguay, ¿no? Que tuvieran que hacer un plebiscito. Yo dictador no tengo por qué, pero sintieron la necesidad de legitimarse en las urnas. De quedarse. Eso sí habla de lo que es la conciencia cívica. Y pudieron haber hecho cualquier Uruguay. Y haber hecho fraude, sin ir más lejos. Te lo hizo Maduro en Venezuela y te lo podían haber hecho acá, ¿no? Buscame el relato de Víctor Hugo de algún gol uruguayo. Para seguir emocionándonos. Otros oyentes dicen el Cavaliere Berlusconi. Claro, estaba ahí. Será por siempre el Cavaliere. Recuerdo los festejos mundialitos en 18 cantando frente a Palacio Brasil. Brasil, hermano, te damos la mano. Tremendos pelotudos, dice Alejandrito. Y este está bueno, que dice, hablando de las canciones. Sí. Ay, Celeste, regalame un sol, cantamos ahora. Un llorisqueo como implorando, deprimente. En vez de Uruguay, te queremos ver campeón. Hablando de la canción. Primero que nada, recomiendo ver Mundialito. Ahí hay muchísimas cosas que tal vez no se sepa, ¿verdad? Luego, Nora 25 de los deportes, ¿sí? Fernando Crosa decía, Fernando Crosa no, Roberto Crosa, ¿sí? El periodista, el pelado, exactamente, que trabajaba con Víctor Hugo Morales, que el régimen militar les había arrimado una canción. ¿Bien? Y es esta que vamos a escuchar, claro, un fragmento. Que no es la más conocida, obvio. Bajo un sol, 9 francos. Esta. Bien militar. Nada que ver. No me gusta, dijeron Crosa y Víctor Hugo. Y apareció el Beto Triunfo, que es el que compone Uruguay Te Queremos Campeón. Inolvidable Uruguay Te Queremos. Se escribió un asado, aparte, ¿no? Exacto. Eso lo contó, estaba en una feria y se escribió un asado. Qué lindo, ¿eh? Bueno, señores, con esto nos vamos a la última tanda. Gran historia, Mariano Pagliari. Gran recuerdo en el Mundialito del 80. Última tanda y terminamos de poner las cosas en su sitio. Está en el área, penal contra Martínez. Y Julio César Morales tendrá que convertir el gol de su vida. Se adelanta Morales, ¡gol! ¡Uruguayo! Surge con todo de la Peña. Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho, va a tirar. ¡Tiro! Más análisis, más información, más radio. Siempre Sarandí. Para algunas personas, SUV significa vehículo deportivo utilitario. Pero en Chery sabemos que SUV en realidad significa ¡subite! ¡Urgente! ¡Vamos! Porque desde solo $17,990 vos podés subirte a la tuya. Hay una SUV Chery para cada momento de tu vida. Conocé la tuya en chery.com.uy. Respalda Fidocar. Chery, fun to drive. Probá, sacar un préstamo en FUCAC ahora es mucho más sencillo. Trae una factura a tu nombre y llévate la plata que precisás. Más fácil, imposible. En FUCAC presentás tu factura y tenés crédito. Llamá ahora al 1787. FUCAC, para los que quieren más. Empezaste el año haciendo obra y tenés millones de ideas y alguna que otra duda. ¿Vos preguntás? Nuestros asesores responden. Desde el 1 de febrero, vuelve todo Acher con 25% de descuento con tarjetas Scotia Bank. Y esta vez, trae coaching de ideas. Venís, elegís las mejores marcas de revestimiento, losa, grifería y mobiliario de cocina. Las pagás 25% menos y nuestro equipo te asesora al extremo. Es Acher. Lo que imaginás existe. Descuento no acumulable con otras promociones vigentes.

Promoción válida del 15 de febrero al 15 de marzo de 2020 en Incatech e Incatech Total. No acumulable con otras promociones. Martín, ¿trajiste los deberes? No, maestra, se lo comió Gloop. ¿Y quién es Gloop? ¿Tu perro? No, maestra, soy yo. Vuelve a las clases y llega Gloop el Comecuadernos. Vení a conocerlo a Costa Urbana Shopping y traele tus cuadernos usados que Gloop se encarga de reciclarlos. Con 1.400 pesos en boletas más 200 pesos te llevas una divertida cuaderno a la elección y un kit de útiles escolares para arrancar las clases con toda. Con Visa, Visa de Banco República y tus tarjetas Visa de Costa Urbana y Banco República tenés beneficios especiales. Costa Urbana es para vos. ¿Cuánto demoran los resultados? A la hora de elegir una mutualista, hacete las preguntas correctas. El laboratorio de última generación de Casmu te permite ver los resultados de tus análisis en solo 4 horas a través de la app Casmu Cerca. Afiliate por el 144 o en casmu.com. Elegí confianza y rapidez de respuesta. Casmu, estamos para cuidarte. Cobertura total de asistencia médica. ¿Estás planificando el comienzo de clases? Las hormigas de Copac, Matilda, Lola y Emilio ya tienen todo listo para que Teo empiece de la mejor manera. Solicita tu préstamo ahora desde la web copac.com.uy. Escribinos por WhatsApp al 098-1359-50 o llamanos al 0800-5950. Copac, beneficios para tu tranquilidad. Son aquellas pequeñas cosas. Las cosas en su sitio. Presenta Movistar. Este verano, activa el paquete dúo semanal por solo 169 pesos, que viene con 6 gigas para el día, más 12 gigas para la noche. Movistar. Pasan de las 12 del mediodía, muchísimos mensajes recordando el Mundialito del 80, la historia que hicimos recién. Este dice, tengo la camiseta 13, mi padre fue custodio de Uruguay, Wilmar Fagundes del Cerro. Otro dice, tenía 25 años, la plata que hice de propinas. Los brasileños acamparon en el jardín de mi casa, en la casa de Manuel Alonso, cómo nos divertimos, ajenos a la política, dice Eugenia. Otro dice, si será valorable el Mundialito, y no fuimos Mundial del 82, Mundialito trucho, dice. La selección no clasificó, cierto, ¿no? Mundial España 82, ¿no? Bueno, así y así más. Pero, mirá, Charlie también me mandó un mensaje. Dice, hay que reivindicar ese mundialito ante la FIFA. Se acabó el recreo, pone. Y Quique Velasco dice, estuve en los 3 partidos, tremenda emoción. Los vi todos parados en la Amstra. Claro, está ido lleno, ¿no? Con mucha más gente de la que entra hoy, obviamente, ¿no? Te sigo con el fútbol, Ignacio. Pero ¿sabes quién vuelve? ¿Quién vuelve? ¿Y a Sudamérica? ¿A Sudamérica fútbol? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién vuelve? No sé. Después de... No Rod sé, Stewart. De 10, 15. Rod Stewart. Después de, no sé, 10. Rod 15. Stewart, no es un chiste. Voy a la escuela, el tipo agarraba, jugaba al fútbol. Pateaba pelota de fútbol, estuvo en el Estadio Centenario cantando. 10, después de 10, 15 años estar en México, jugando en México. Ah, no. Vuelve para Sudamérica, para jugar en Sudamérica, el Cacha Arévalo Río. El Cacha, sí. Y quiere jugar en Peñarol, quiere retirarse jugando en Peñarol. Vamos a ver, ¿Quién le diga? Bueno. 12 y 11, así que ¿con qué nos vamos? Nos vamos, los muchachos aseguran que sí hubo una invitación formal a la calle y redoblan la apuesta, ¿no? Para que lo fuera a ver al Teatro de Verano. Sí, ayer estuve con el Rusito, el Rusito me mostró incluso el mensaje que le había mandado. Todo esto porque la calle decía que a él no le había llegado la invitación. Y bueno, llegó. Después tengo muchas cosas, pero es largo. Son 12 y 11. Nos vamos y mañana la dejamos para mañana. A ver, solo pago los títulos, porque me prometió muchas cosas y hay una que me quedó. Demuéstreme los títulos, porque yo le digo cuál me gusta. Muéstreme. Weinstein contrató a un asesor de presos para prepararse para la cárcel. No. Aseguran que el empresario Eduardo Constantini le hicieron un trabajo. ¿Quién es? Con agua de tanga. Eso, ¿quién es Eduardo Constantini? ¿Qué es el agua? Eduardo Constantini es un multimillonario argentino, es un culturoso, es el dueño del Malva. Y está con una cosa bastante repugnante. Recientemente se casó con una. Él tiene 71 años, se casó con Irina Fernández, de 30 años, ¿no? ¿Sí? Él tiene 40 años más que ella, ¿no? Entonces, pero la familia, los hijos, dicen que él es víctima de un gualicho hecho por esta chica, que lo tiene engatusado y lo hace hacer cosas que... ¿Qué es eso de agua de tanga? Es una forma de gualicho. Evelyn, ¿vos sabés eso del agua de tanga? ¿Cómo la es? Tanga también la usa ella, ¿no? ¿Me podés explicar qué es el agua? Es un gualicho. ¿Y entonces ¿qué es lo que dice? Está haciendo cosas que no corresponden. Y la hija, más precisamente la hija de Eduardo Constantino, dice que esta chica lo tiene totalmente hipnotizado. Pero yo no creo que precise, no creo precise gualicho, ¿no? La vio la chica. Por eso, ¿no? No precisa gualicho. Gualicho era agua de tanga. Bueno, con eso nos vamos, señores. Hoy tanga no sé, por lo menos para ir a la playa, pero mañana sí se pone ya más lindo, más caluroso, a disfrutar esta semana de carnaval. Y mañana a las 9 estamos otra vez aquí para volver a poner las cosas en su sitio. Chao, que pasen bien. Presentó Movistar. Este verano, activá el paquete dúo semanal por solo 169 pesos, que viene con 6 gigas para el día, más 12 gigas para la noche. Movistar.